yo soy un casual gamer. Un caso que me juega, me sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 132 de este podcast frenético y desarmado. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Fran y mi nick es Sharin. Yo me llamo Pablo y soy Ravenflow. Y entre los dos vamos a sacar adelante este programa de Confesiones de un jugador. Un podcast de videojuegos diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues porque hacemos lo que queremos y como queremos. Somos una panda de forajidos que bebemos cerveza o lo que nos apetece mientras que grabamos. Y sobre todo que no tenemos pelo en la lengua, especialmente porque algunas veces no nos dejan, algunas señoritas, pero bueno. Por lo demás, nos gusta hablar de videojuegos. Y además somos de esos programas de videojuegos que no se van en verano. No, ¿sabes? Aquí no hay temporada, en la vida no hay temporada. Nosotros poco a poco grabamos y compartimos con vosotros nuestras opiniones. ¿Sabéis lo que pasa? Mejoroba, siempre lo he dicho. En verano, que es cuando más tiempo libre tienes, te apetece salir a practicar deporte, te apetece coger el coche, te vas con tu familia. Esto, si estáis con vuestra familia, escucharlo cuando estéis a solas, porque puede ser que en nuestro vocabulario sea un poco fuerte para vuestros hijos pequeños. Pero bueno, es un momento en el que se presta a escuchar cosas. Y justo todos los programas se van de vacaciones. Pues sí. Bueno, nosotros no nos vamos de vacaciones, simplemente nos relajamos y bebemos más cerveza que de costumbre. Pero bueno, hoy os traemos un programa de Confesiones de un jugador justo antes de el tercer cumpleaños del programa. Justo antes. Esto no es programa de celebración. Hoy vamos a encargarnos del negocio y es que vamos a hablar de masas enfurecidas. ¿Masas enfurecidas o masas contentas? ¿Cómo te gustan más las masas? Enfurecidas. Bueno, vamos a empezar por tocarte un poco las pelotas con las contentas. Y es que uno de los DLCs del programa, una de las cositas de las que vamos a hablar hoy, va a ser de aplicaciones imprescindibles que tú te tienes que llevar en tu móvil. Si, aprovechando ahora que hay tantos festivales de música chulos, quieres tener el máximo éxito posible, ¿no? La señora Flow va a venir ahora después y nos va a comentar cuáles son esas aplicaciones tan chulas que podemos utilizar, ¿no? Aparte de eso, vamos a hacer un repaso a Battle Royale, una especie de concurso de popularidad en el que hemos elegido 128 juegos que de forma diaria se van enfrentando uno contra otro y durante 7 días los oyentes, foreros, amigos de Confesiones de un jugador votan. ¿Dónde votan? En www.confesionesdeunjugador.es. Sí. ¿Cuál es el objetivo que queremos encontrar? El mejor juego de la generación. Sí, yo creo que realmente el que salga, si no lo es que tiene que serlo, porque es que tantos juegos hay, tantas opiniones. Y tantas cosas final, chulas, sí, tantos juegos sí. Chulos y sobre todo esa excusa para recordar juegos, sí, pues, cañeros, ¿no? Y esos recuerdos tan chulos. Bueno, a ver, hablando de momentos chulos, masas enfurecidas habías dicho que te gustaban, ¿no? ¿Te gustan los zombies? Sí. ¿Te gustan los infectados? También. ¿Sí? ¿Te gustan los hongos en el coño? Bueno, nadie es perfecto. Nadie dijo que cuando había infectado el mundo fuese perfecto, ¿no? Hoy vamos a hablar de juegos de zombies. ¿Dónde vamos a hablar de juegos de zombies, de infectados? ¿Va a hablar de hongos en coño? Intentaré que no. Vale. Bueno, ¿dónde vamos a hacerlo? En nuestros 15 segundos de gloria. ¿Qué es eso? Pues un momento del programa donde decimos y contamos y opinamos lo que hemos jugado y lo que hemos escuchado y lo que hemos estado viendo durante lo largo de la semana o el último tiempo que hemos venido aquí a hablar. Bueno, pues son nuestros 15 segundos de gloria y comienza Confesiones de un jugador 132. Vamos, Pablo, con tus 15 segundos de gloria, a ver a qué has jugado. Pues mira, he tocado algunos juegos de zombies, un poco con la temática que estábamos hoy y eso, pero antes quiero quitarme algunas espinas que tengo por aquí, ¿vale? Tenía ganas de comentar que el otro día estuve en una fiesta en casa de tu primo y estuve probando un juego para Kinect. Ahora que mi primo tiene el Kinect de Xbox. Ahora que llega el verano es un buen momento para hacer fiestas veraniegas y tal. No sé si luego con los sudores y tal, qué tal se quedará el ambiente, ¿no? Pero bueno, si hay aire acondicionado, casi mejor. Casi mejor, sí. No fue el caso. No, en el bajo no hay aire acondicionado. No, pero bueno, tampoco pasó nada. Íbamos con muchas mujeres muy bien perfumadas. Así que, mira, el que no se consuela es porque no quiere. El título en cuestión que probamos era un título de fiesta, una franquicia conocida de Ubisoft, Just Dance 4. La señora Flo controla bastante los juegos de baile, especialmente en Kinect, ¿no? Y ella, según el momento, le apetece una cosa u otra. Por ejemplo, Dance Central lo reconoce como muchísimo mejor juego de baile, pero sin embargo, es demasiado R&B, demasiado funky, demasiado y es como muy limitado. Just Dance, sin embargo, es como mirar una constelación de canciones, a veces con cosas verdaderamente disparatadas. En Just Dance 3 tienen los típicos hits, pero te los van combinando con cosas como esto es Halloween, This is Halloween, sí. De Pesadilla antes de Navidad, cosas así. Bueno, entonces ese rollo está muy chulo y se lleva bastante mejor para fiesta. Porque no son más como canciones de, bueno, de Akon hay una canción así muy específica, pero a lo mejor no suena mucho. No, en Just Dance saben lo que hacen, van al populismo barato y buscan canciones que más o menos te suenen, ¿no? Además, yo he tocado, de hecho no me extrañaría que algún día si Noemí pasa por aquí y hace unos 15 segundos de gloria, pues nos cuente un poco el último que ha probado ella, ¿no? El Greatest Hits, que lo encontramos por 9 pavos en un MediaMarkt y lo pillamos. Vale, lo que tenía Salva era Just Dance 4, un paso adelante en la franquicia. Y un paso adelante también aprovechando las funcionalidades que aporta Kinect. Un Kinect, aunque no es el caso de la casa de Salva, de forma idónea conectado a internet. ¿Por qué? A lo largo de la canción, Kinect va grabando partes de la actuación, ¿no? Partes de la actuación que, bueno, los juegos de baile, supongo que más o menos todo el mundo lo ha probado, pero se trata de, al ritmo de la música, se ven unas figuras en la pantalla, tú más o menos tienes que hacer lo mismo delante de la tele. El mismo movimiento que te indica. Sí, los movimientos no son demasiado complejos y Just Dance, en comparación con otros juegos de baile, es muy ligero, es muy permisivo. Es verdad que hay puntuaciones, pero no te frustra ni va a quitar la canción a la mitad si no la haces bien, ¿no? Pero además resulta que va grabando temas, va grabando momentos y luego te hace, con el estribillo de la canción, una composición acelerando, desacelerando, con efectos divertidos, una especie de vídeo chulo, que luego cuando estás ahí en grupo, pues es una partida de OGT grande. Cosa chula además es que tiene una cosa que se llama Just Dance TV y que es que tú eso lo puedes subir, es como más o menos, como una especie de red social, que efectivamente. Que compartes con tus amigos y te ven bailar o algo así, ¿no? Efectivamente. Y no solo con tus amigos, sino si es el Just Dance TV, es como en los SingStar, que tú puedes, en los de Play 3, que pueden mirar actuaciones que ha subido la gente, ¿no? Cosas que hayan considerado divertidas. Sí, de gente así random que no conoces. Pero efectivamente. Luego, además, tiene una cosa chula, bueno, o moderadamente chula. Todas estas cosas, estas funciones sociales hay que usarlas con precaución. Y es que puede sincronizar con Facebook y subir ese vídeo a tu muro de Facebook. Eso está guay. Para que luego tu abuela diga, bueno, tu abuela, tu madre, quien sea, diga, hombre, mi padre está ahí. ¿Qué baile más divertido? ¿No? Sí, bueno, pero aún así la coña está graciosa, ¿no? Tú imagínate que un día sincronizamos con el Facebook de confesiones y lo vamos subiendo en el de confesiones. Bueno, pues tendría su gracia si lo hacemos con gente de la familia, con gente del programa, ¿no? decir por encima, voy a comentar algunas canciones de las que hay. ¿Te suena la película Dirty Dancing? No la he visto, demasiado joven, pero eso es un icono, sobre todo para pues, de 25 añeras, 25 añeros para arriba. Es un icono muy grande, ¿no? Es una escena, bueno, tiene es una película de baile así muy conocida con un Patrick Swayze y tal. Sí. Bueno, la canción estrella, I Had the Time of My Life, aparece. Otro éxito, otro hit, Aserejé, de las Ketchup. Sí, sí, lo conozco. Toma ya. bueno, lleva la canción esa de Justin Bieber y Nicki Minaj, de Beauty and a Beat. Una de Punjabi MC, y es que les gustan poner también canciones india o rollo Bollywood y eso. Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen, un hit. Yo además, siempre en estos juegos, cuando juego, me cojo todas las más difíciles. Aserejé, Call Me Maybe, hacer el panoli lo máximo posible. A ver, ¿qué más cosas lleva? Disturbia, de Rihanna. Voy a resumir un poco, ¿vale? Good Feeling, de Florida. Una de Blue Cantrell, que está chula. ¿Qué más tenemos? Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, de Elvis Presley. Elvis también. Ricky Martin, Living la Vida Loca. Tengo que pararme un segundo. Y es que resulta que en Just Dance los muñequitos que salen hacen una especie de... Bueno, van con un traje que se adecua un poco al rollo de la canción. Sí, una... si Elvis viste de una manera... Claro, si en el rock de la cárcel se ve como una cárcel de fondo, sí. Y a lo mejor va de presidiario y patatín. Bueno, pues en esta de Living la Vida Loca, de Ricky Martin, salía un mariconazo con unos pantalones cortos y haciendo unas cosas que no molaban demasiado. ¿Qué más? Man Eater, de Nelly Furtado. La versión esa de Más que Nada, de Sergio Méndez y los Black Eyed Peas. Moves Like Jagger, de Maroon 5 y sí. Cristina Aguilera. Mr. Saxo Beat, de Alejandra Stan. Me gusta esa canción. Bueno, si la bailan un par de tías buenas, seguro que te gusta un poco más. Puede ser. Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, por ejemplo. Oh No, de Marina and the Diamonds. On the Floor, de J-Lo y Pitbull. Los B-52, Skrillex, Run the Show, de Cat de Luna con Busta Rhymes, So What, de Pink. Un poco éxitos del momento, también combinados con algunos temas así muy conocidos. Cosas como The Final Countdown, de Europe, y cosas desternillantes, como que The Final Countdown, de Europe, el baile... Claro, tú dices, ¿cómo cojones se baila esto? Bueno, pues lo plantearon como dos luchadores en un ring de lucha libre, lo que tú ves ahí plasmado. Y se supone que hacen como una especie de coreografía previa antes del combate. Y tú tienes que ir haciendo una serie de movimientos curiosos. Es muy divertido jugarlo también con alguien. Y pueden jugar hasta 4 a la vez. El rollo es que la detección del personaje es bastante buena. Una vez que Kinect dice, ah, vale, tú eres Pablo y tú eres Salva. Vale, pues lo pilla. Y de hecho, el juego te propone muchas veces que hagas cruce de posiciones y eso. Y bueno, está bien. Esto pillado barato y teniendo Kinect, reconozco que para este juego lo ideal es tener Kinect. No es lo mismo un Wiimote, no es lo mismo un PlayStation Move. Y más con lo que te he dicho, que te está grabando y que te lo sube luego a internet y te hace un montaje chulo. Entonces, Just Dance 4 se merece un vistazo. Otra cosa que me he pasado esta semana, antes de ir a los zombies, me he pasado Lego Batman de DC, a ver, Lego Batman 2 DC Super Heroes en PlayStation Vita. Bueno, en Vita tiene buena pinta ese tipo de juego. Sí, de hecho yo lo tenía porque me lo compré en una oferta que de estas de Steam, sí. Muy barato, junto con otros de Harry Potter y sí. Que salían regalados. Pero sin embargo, me lo pillé en Vita porque lo vi a menos de 10 pavos y dije, a ver, en el ordenador no lo voy a jugar nunca. Porque tengo otras cosas. Cuando me pongo delante del ordenador, pues me pongo a jugar a otros juegos, ¿no? Y digo, en Vita, pues de esto que te echas en la cama y le puedes sacar muchas horas al juego. Y me lo pillé pues con esa intención. Y a las pruebas me remito, me lo he pasado y bueno. La saga Lego, ¿tú lo has tocado los Lego? Por encima, pero muy por encima, o sea, no me pasa ninguno, pero sí que he ido, yo que sé, a lo mejor en la casa de un amigo he jugado, o el típico que vas por un centro comercial y está el típico Lego Batman o Lego Indiana Jones o cosas así, pero vamos, que no es que me desagraden, pero no los he tocado así mucho. Pero para quien no sepa más o menos los Lego cómo van, hacemos un resumen rápido. Generalmente es un juego basado en franquicia, a excepción de Lego City Undercover, que está basado más en los juegos de GTA y en juegos de ese tipo, ¿no? Pero generalmente los Lego algo suelen estar basados en franquicias conocidas. La mayoría de veces películas. Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Batman, El Señor de los Anillos. También. La excepción es Batman, que está basado en los personajes de cómic. Entonces, claro, aquí en los Lego Batman se crean situaciones, generalmente pues de buen rollo, humorísticas, ¿no? Y de... Pero no están basadas en películas. El rollo se pierde un poco de la magia. Porque tú, si piensas en La Guerra de la Galaxia, en Indiana Jones, tiene una serie de escenas muy fijadas, o de Harry Potter, que recuerda. Claro, de las películas. Y aquí te la reconstruyen siempre de un modo, pues, divertido. Con mucho slapstick, con muchas caídas, con muchas confusiones, con buen humor y con gracia y con buen gusto, ¿no? Lo que hacen es que te estructuran pues las películas o lo que comprenda, por ejemplo, pues la trilogía del Señor de los Anillos, te lo dividen en niveles y en momentos significativos, ¿no? Y te invitan a hacer un modo historia. Un modo historia que depende del juego, en este por ejemplo creo que eran unos 15 niveles o así. Una vez que te lo has pasado, esos niveles que más o menos duran pues, unos 15-20 minutos y te los pasas cuando llegas al final del nivel. A veces te encuentras un monstruo final por en medio, de vez en cuando te vas enfrentando con bichitos y sobre todo pues vas recogiendo unas fichitas doradas que te sirven como de moneda, sí, moneda para comprar luego desbloqueables en la tienda y también... Uno de los puntos característicos de la saga es que hay zonas que están como inaccesibles de otro modo. Tienes que romper objetos de Lego, reconstruirlos y se convierten en piezas que ahora sí te permiten acceder a zonas del escenario y tal y llegar al final del nivel. Sí, supongo que habrá zonas así de puzzles que tendrás que jugar con las piezas. Son unos puzzles muy básicos. Decir también que por lo general estos juegos se pueden jugar por pareja. Ah, sí, verdad. Tiene un multijugador divertido, en la misma consola, es un juego ideal si alguien tiene hijos o tal, o incluso para jugarlo con tu pareja, o para jugarlo con amigos. Sí. Es que es un juego divertido. Vienen colegas y dicen, vamos a echarle unas partidas al Lego. Bueno, luego además tienen una cosa curiosa, y es que claro, cosas como el universo de Harry Potter, como el de Star Wars, el del Señor de los Anillos, están cargados de personajes, el de Batman... También, no es ninguna excepción. Y de vez en cuando, en los escenarios, te vas encontrando como una especie de kits que, una vez que recoges, te permiten comprar a estos personajes. Tú, para el modo historia, eso no te sirve. Pero luego, una vez que te pasas a un nivel, te dejan que lo juegues de modo libre. De modo libre quiere decir que tú a lo mejor decides, voy a jugar solo con los supervillanos. O voy a jugarlo con personajes que no salían en esta escena de la película. Y bueno, y tiene su punto. Tiene su punto además porque hay zonas de los niveles en las que hay secretos ocultos y más kits de estos de personajes o unos ladrillos rojos que te dan ventaja que solo podrías acceder si utilizas los personajes adecuados. Claro, eso te lo hacen para que lo rejuegues. Efectivamente. Es un juego además en el que el coleccionismo está a la orden del día y siempre lo he defendido. En los juegos estos hacen mucho bien los trofeos y los logros, porque te recompensan un esfuerzo que haces, que es el de rejugarte a veces la pantalla más de una y dos veces para conseguir los logros que te piden, ¿no? En este sentido, el Lego Batman 2 no es una excepción y continúa en la línea del anterior, pero con un pequeño giro. Y es que dentro de la colección de enemigos de Batman, que es muy buena, han incorporado a otro personaje, a Lex Luthor. Este me suena a mí de... De Superman. Sí, ¿te suena de Superman? Sí, de Superman. Y era es que... ¿Cómo era? físicamente, era sin Lilo. Calvo. Calvo. Es calvo y un humano, en un principio normal, pero muy inteligente. Bueno, pues Lex Luthor es la némesis de Superman. Y eso da pie a que las fechorías de este hombre y una alianza con el Joker, némesis natural de Batman, dé pie a que personajes de Metrópolis, como Superman, aparezcan. A que aparezca Superboy, a que aparezca la Liga de la Justicia, con Aquaman, Linterna Verde... Sí. De hecho, el juego, el modo historia, está centrado en tres personajes sobre todo. Robin, Batman... Batman, Robin... Catwoman... No, Superman. Entonces, claro, pues los puzzles giran en torno a las capacidades de cada uno. Batman no sabe piratear ordenadores. Bueno, pero Robin sí. Superman echa unos rayos calóricos que pueden derretir cosas, ¿no? Hay veces que te encuentras una cascada con agua, pero con el superaliento de Superman lo puedes congelar y puedes escalar después esa cascada. Y luego Batman tiene todos esos trajecitos. ¿Tú has visto a veces los muñecos en el Toys R Us que ve Batman de todos los colores, menos del color que es Batman? Sí, el típico Batman que es de color azul y gris, el típico Batman así un poco amarillo. Sí, pues se supone que... Y aquí están, y cada uno tiene unos poderes. Por ejemplo, hay un Batman que te permite que pase a través de la electricidad. Otro que recuerda al del protagonista de Splinter Cell, que va como camuflándose, ¿no? Entonces las cámaras no lo detectan. Y hay, aparte, modelo como el modelo antiguo del traje gris, negro y amarillo de Batman. También hay un montón de guiños y, bueno, así hasta 60 personajes. Que si los coleccionas, pues ahí están, ¿no? Aparte del juego libre y el coleccionar y el pasarte la historia... El juego tiene unas misiones adicionales que son las de la Liga de la Justicia. Son como arenas en las que te salen oleadas de enemigos. Esto te pasa en 5 niveles y son arenas cerradas. Son como los desafíos del God of War o cosas así, ¿no? Tienes que aguantar oleadas y matarlo todo. El trofeo más difícil del juego, porque son todos muy fáciles, yo lo tengo al 91%, el trofeo más difícil es pasarte cada una de estas oleadas con... con una clasificación de oro. Eso quiere decir que si hay 8 oleadas de enemigos, tú no has muerto más de 4 veces. Si mueres más veces, ya pierdes categoría. Ese es el más difícil. Es un platino verdaderamente, con paciencia y practicando un poco esa zona, relativamente asequible. De juego salen unas 15-20 horas. Que no está mal por 10 pavos. ¿Sin rejugarlo? O... No, rejugándolo todo, yendo a por todo. Pero este es un juego en el que va a lo que va. Sin embargo, tiene una cosa que tengo que destacar de forma negativa. Mira, las versiones de sobremesa de este título están muy bien. Aprovechan las capacidades de la máquina y dentro de lo que son las piezas de Lego y de la sencillez que tienen, no se cortan a la hora de meter algunos efectos espectaculares, como por ejemplo... que cae desde el tejado de un edificio y ves como tú estás encima de un robot gigante y ves como te precipita al vacío y es como ¡Dios! Vale, eso aquí no lo hacen. Y además muchos efectos chulos también se pierden. Otra cosa importante es que en los últimos Lego, en el del Señor de los Anillos, en este Lego Batman de sobremesa, o incluso en el Lego Harry Potter año 5 a 7, han metido un componente sandbox, en el que tú coges y te vas de paseo, y te vas a diferentes zonas y a la conexión entre los diferentes escenarios. Esto, por ejemplo, en una ciudad como Gotham City, pues mola muchísimo, mola muchísimo. Esa funcionalidad también la han recortado aquí. Y es una pena bastante gorda, porque hay un motivo, y es que la versión de Vita es un port directo de la de 3DS. Entonces, esta consola arrastra las limitaciones de la otra. De la otra, sí. Aún así, es más potente, porque la 3DS... La PS Vita podía correr estos juegos tal y como son en sobremesa sin problema. Es que con mucha solvencia y sería maravilloso. Esto, para mí, hace que haya bajado puntos. Sobre todo porque he cometido el error de mirar vídeo y decir, hostia... Que os lo compara y... Es muy doloroso, nene. Es muy doloroso Y bueno, debo decir, a ver, yo me lo pillé, como he dicho, a unos 10 pavos en el store, en descarga digital. Hace poco lo han puesto en unas mega rebajas que han hecho en el store americano. Lo han puesto, si eres usuario Plus, a 5 pavos para Vita. Y a 5 pavos también la de sobremesa de Play. Hombre, a 5 pavos es difícil decir que no. Porque es divertido. Hombre, yo es que este juego lo veo más para Vita. O sea, aunque sí, de... sí. Sobremesa esté mejor, porque hombre, es lógico. Es que es lógico. Y aunque fuera el mismo juego, seguramente será un poco inferior en pesadita, pero hombre, tampoco es... No, pero aquí bueno, la crítica y lo que me jode es que no aprovecha las capacidades de la máquina. Que sea un port de 3DS. Y la máquina, en realidad, es que el, o sea, PlayStation Vita es muy potente. Es un pedazo sí. de consola. Lo que pasa es que pues, las compañías además no la apoyan porque saben que no van a vender muchos juegos, porque la gente pues, prefiere la sobremesa, pero bueno. Pero bueno. Oye, ahora sí, vamos a hablar de zombies. Ahora después nos contará todo sobre una plaga muy importante y muy mainstream. Ahora que están las plagas, las infecciones. Sí. Ahora después nos contará. Y vale que no son zombies. Pero yo he querido ir un poco en la línea, ir en consonancia y seguir la coña. Sí. ¿Vale? Entonces, pues mira, me he bajado un free-to-play simpático para el teléfono móvil. Un free-to-play que se llama Infectonator. Y mira, es un juego de microgestión. Y tú imagínate, zombie y microgestión. ¿Qué se te ocurre? A ver, ¿qué posibilidades se te ocurren? Pues que se me va a ocurrir. Claro, yo te digo, a ver, venga, un juego de gestionar recursos. Pero, y con zombie. Tienes que aguantar a los zombies. O sea, si tú tienes ciertos recursos y tú tienes una población, ¿no? ¿Es eso? Pues no. Entonces, no sé qué. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Este es un juego de microgestión de plaga zombie. O sea, nosotros somos zombies. Sí. Y con nuestros recursos tenemos que... Sí, no se sabe exactamente de dónde salen los recursos, pero bueno. Como he dicho, que no nos maten los que no están infectados. Este es un juego en el que tú empiezas en pantallita, tienes como una especie de mapa mundi, y dices, pues venga, me voy a Australia, o me voy a Seúl, o me voy a... La cosa es que tú empiezas con un plano, una zona muy limitada del mapa, accesible. Y en esa zona, lo que hace, entra, ve la ciudad, y la ciudad en realidad es una pantallita tan grande como tu móvil. Sí, como la pantalla. Y se ven muñequitos a lo Jabo Hotel o algo así, en plan pixel art simpático, caminando, ¿no? Tú lo que tienes que hacer, tienes diferentes posibilidades, un submenú, pero la principal es desatar un estallido zombie. Tú seleccionas estallido zombie y pulsas en la pantalla donde veas más o menos que hay bastantes personas. Cuando tú pulsas en la pantalla, esas personas se convierten en zombies. Y ya van contagiando a los demás. Y tienen que ir contagiando a los demás. ¿Qué pasa? Que cada vez que matan a alguien o causan daño, se recogen unas cuantas monedas. Y luego esas monedas, una vez que te has pasado la pantalla, las puedes invertir en reforzar a tus zombies. ¿Cómo lo quieres reforzar? Al principio son unos zombies muy flojitos, que cualquier civil casi les puede plantar cara. Además tienen un ciclo de vida muy cortito que hace que incluso puedan morir de forma espontánea. De modo que tú podrías terminar una pantalla y no haber matado a todas las personas, ¿no? El rollo aquí es ir teniendo zombies cada vez más fuertes. Dentro de las cosas que podemos manejar, dentro de las cosas que podemos potenciar, está la capacidad de infectar a otros seres que haya cerca en el entorno. Supongo que será en plan más resistencia de los golpes de los civiles, mayor expansión de contaminación o más rápido a la hora de morder a la gente, cosas así. Velocidad, efectivamente, capacidad para hacer daño. Entonces, bueno, generalmente las estadísticas son muy básicas, se describen solas. Es decir, hay que decir que el juego está totalmente en inglés, pero no es necesario controlar inglés. No hay mucho nivel de inglés ahí. Que va. Es simplemente jugar y decir, vale, el sitio estratégico donde comenzar la plaga es aquí. Esto no queda solo en eso. No es solo decir una plaga y listo. Sobre todo porque cada vez, conforme vas pasándote pantalla, los niveles son más grandes, tienen más población y la resistencia que te plantan los humanos, las autoridades son mayores. La historia es que conforme vas jugando, vas desbloqueando zonas, vas haciendo cada vez tus zombies más fuertes. Puedes ir desbloqueando tú, a su vez, otros tipos de zombies. Que además responden a la tipología básica de cualquier juego de zombies. Hay un zombie gordo. Sí, el típico. Maravilloso. Ahí está el zombie que escupe. Luego hay zombies también un poco más originales. Hay unos que son muy útiles, son unos zombies pequeños que van recogiendo todas las monedas. Ah, vale, sí. Yo antes he dicho, antes van soltando monedas cuando la arman, ¿no? Eso es más que atacar a lo que es que te recogen. Atacan, pueden infectar a gente que haya por ahí si no tienen monedas que recoger, pero sobre todo van por el escenario recogiendo monedas, ¿no? Y luego pues, hay otro un poco, lo que he dicho, el que escupe, tal. Y hay uno que es como un yeti zombie, Papá Noel. Sí. Será el más fuerte, supongo. Ese es muy fuerte, muy lento, pero es una bestia, ¿no? La historia es que tú pues, tienes un uso limitado de cada uno de estos recursos, ¿no? También puedes comprar más estallidos zombies. Puedes aumentar hasta 3, ¿no? Entonces, el rollo es decir, pues bueno, pues voy a empezar por la punta de abajo, voy a empezar luego por la esquina de la derecha. Y en medio que están los soldados, voy a soltar el zombi gordo y el zombi yeti. Y se trata de ir avanzando y al final ir conquistando todo el mapa. Yo esto lo he hecho. Lo he hecho en unas cuantas horas, lo he hecho en ratos muertos. Y es muy divertido, es muy sencillo. Y hay momentos en el que ganas mucho dinero si tienes los zombies adecuados. Es muy importante reforzarlo. Y cada una de estas unidades hay que reforzarla de forma individual. Pero bueno, que se hace y listo, ¿no? Poco más que decir. A mitad, de vez en cuando, cuando acaba un nivel, aparece una especie de periodista en televisión, que está muy buena, ahí con un rollo manga y tal, no deja de ser un dibujito cutre, pero siempre enseñando pues, mucha pechuga, sí. Mucho escotillo y tal. La muerte. Y ella te dice todas las estadísticas que hay. Cuando en una zona estás haciendo mucho daño, hay un momento en el que ya se deja los escotes y se pone directamente el traje de protección antirradiación zombie, por si acaso. Por acaso. Sí, luego el rollo es que tú empiezas por la zona de Australia, vas subiendo a Asia. Y al te pasa el juego cuando contamina todo. Efectivamente. Decir que hay zonas chulas. ¿Cuento algún escenario así de sorpresa que te puedes encontrar? No sé. Como no sea con alguna ciudad con un monumento así histórico. No es solo eso. No es solo eso. Sí. Hay, por ejemplo, puede ir a la residencia de Santa Claus. Ah. Hay también bases secretas, que son de los últimos sitios que, pues que destruyen del mundo. Que ahí ya. Estados Unidos, pero así. No está el Pentágono, eso es que prefiero que lo descubra la gente. Una cosa chula, según la zona del mundo en la que esté, los muñequitos van a ir hablando. Pero en el idioma. En el idioma, y además tú de vez en cuando ves cosas que no entiendes. Pero luego va a Sudamérica y dice: ¡Oh, no me mate usted! ¡Es usted un matador, señor! ¿Qué le hace yo? Y visten, por ejemplo. Cambia la ropa, cambia la indumentaria. Y está todo localizado al sitio donde tiene lugar la plaga zombie. Vamos, a mí me ha encantado, es muy sencillo. Sí, pero es para lo que es gratis encima de todo y. Ojo, en Android es gratis. Yo no sé. En otro. Apple, a lo mejor sí te cobras. Pues del recomendadísimo Infectonator, que yo creo que te ha vuelto poco loco. No, está bien. O sea, es que estos juegos de móvil, en plan, como este de los zombies o el Angry Birds y estos, pues son para pasar el rato mientras haces de vientre. O... Pues mira. O en la siesta, no sé. Pero te voy a joder la vida. Porque te voy a hablar de un juego que es de pasar el rato, pero no puedes hacer de vientre mientras tanto. Si yo te digo Zombie Bowlorama, ¿a qué te suena? ¿Bowlorama? Bowlorama, yes sir. Pues no sé. ¿Bolo? Y, la cosa es que vamos a seguir con juegos de zombies locos. Ahora con un título que he jugado en Steam y que está desarrollado por una compañía que se llama Mambo Jambo, que son especialistas en desarrollar lo que ellos denominan como experiencias casual de calidad. Bueno. Buscan jugabilidad muy sencilla. Y bueno, entre otros títulos, esta gente ha hecho cosas como el juegazo Luxor. El Luxor, que es un título de estos de ir eliminando bolitas, rollo Zuma, de estos de mira, un juego genial, muy sencillo, y al que yo le he echado muchas horas. Entonces, pues, bueno, con esos antecedentes, ¿por qué no echarle un vistazo? A ver, este juego de base cuesta 10 pavos. Eso es muy duro, sí, pues sí. Pero no es lo que yo he pagado por él. Yo lo compré con otros 3 juegos en un bundle de estos de juegos independientes y tal, que se llama The Bundle of the Undead, de una compañía que se llama Groupies, que organizan estos bundles, ¿no? Me costó 1,80 con los otros 3 juegos. A 1,80, pues dices, vale, ¿por qué no? Este título, como te he dicho, es un juego de zombies y de bolos, ¿no? Y aquí los bolos van a ser los zombies. A tope. Suspensión de la incredulidad, hay que dejarla aparte. No hay que pensar. Jugabilidad casual, ¿no? Bueno, aquí, ya sea en la campaña single player o contra rivales controlados por la IA, por el ordenador y tal, también tenemos un modo en juego libre, un multijugador local, también online y tal. Lo que vamos a hacer es jugar partidas de bolo en 9 rondas, más o menos, como se hace siempre, y que se juegan en unos 10 minutos, más o menos. Lo que he dicho, en vez de bolo al uso, vamos a encontrarnos zombies. La regla, en realidad... No. La regla aquí van a ser parecidas a las de siempre, exceptuando el hecho este de los zombies, ¿no? Pasa una cosa también, y es que sabes que los bolos, lo suyo es tirar todos los que puedas. Si los tiras todos, hace un strike. Y si te queda otro lanzamiento, siempre en cada ronda son 2 lanzamientos. Si en la primera ronda has hecho un lanzamiento, o sea, has hecho un strike y lo has tirado todo, te los vuelven a poner todo. De modo que incluso si los volviese a tirar, harías 2 strikes y le sacaría un montón de ventaja a tu rival, ¿no? Aquí, los bolos que no tire se quedan acumulados delante de los que tenga luego tu rival. Son como zombies que no has eliminado. Bueno, pues ahí están. Es un poquillo una de las diferencias que hay. El control es muy sencillo. Con el ratón, lo manejas con el ratón, trazas la potencia y el lugar desde el que vas a disparar. Puedes colocar la pelota desde el lanzamiento, ya sea en la parte izquierda de la calle, en el centro, sí, como siempre, ¿no? Sí. Después puedes controlar con el ratón la trayectoria de la bola. ¿La puedes meter efecto? La cosa es que no va por efecto, sino que tú controlas la bola. Una vez que la has lanzado, con el ratón puedes moverla a izquierda o derecha. Que puedes hacer ahí un lanzamiento como si fuera un disparo de Oliver Atom. Sí, más o menos. La historia es que en los bordes de la calle, sí. Si te pasa, si no atina, claro. se te puede colar por la cañería esa, ¿cómo se llama? Por el lateral. Sí, por el lateral, sí. Y si se te cuela ahí, ya sabes que no tiran nada, ¿no? Aquí además mola que puedes ir en la calle antes de llegar a los bolos. Te vas encontrando power-ups. Estos power-ups estarán ahí como distribuidos y precisamente el tema este que he dicho yo de ir moviendo a izquierda o derecha te va a servir para recolectar varios en un mismo tiro, ¿no? Sí. Y los power-ups son de 2 tipos, los que te ayudan a ti y los que sirven para joder al rival. Por ejemplo, los que te ayudan a ti es que en vez de una pelota normal, tú tiras un cerebro. Eso va a hacer que los zombies sean más sensibles a ese lanzamiento, ¿no? También que tu pelota se vuelva una pelota gigante. Que incluso en vez de una pelota tenga una ametralladora y durante unos segundos puedas dispararle a todos los zombies que hay. Incluso puedes hacer un strike si te los cargas a todos, ¿no? Claro. Luego hay otros que te sirven para joder al rival. Y es que en su turno, por ejemplo, dice, voy a utilizar la Mirror Ball, que es la bola de espejo esta de las discotecas, ¿no? Eso hace que se pongan las discotecas setentera esa. Sí, esa que va dando vueltas de luces. Sí, será que hay. Bueno, pues si tú utilizas eso en tu rival, los zombies van a bailar una especie de versión sutil de Thriller. Y al estar moviéndose, va a ser más difícil que luego atinemos con la puntería, ¿no? Puede ser, también le podemos poner valla en medio de la calle. Y si la calle ya es jodida, no es que sea muy amplia. Si le vas poniendo valla, ahí sortearla es muy complicado, ¿no? Puede incluso estrecharle la calle, de modo que si no controla bien la precisión del lanzamiento y tal, se le vaya. Y hay un montón de potenciadores diferentes y más o menos chulos. También puede soltarle restos de miel que hace que la pelota se vaya quedando pegada. Tonterías, ¿no? Los power-ups son muchos, son variados, son divertidos. Y el saber gestionarlo va a ser importante de cara a ganarle al rival que tengamos delante. Al principio la inteligencia artificial de la máquina no es que sea muy buena, después se va poniendo las pilas. El modo historia, el modo single player, básicamente son una serie de enfrentamientos contra la IA y ya está, que van cambiando los escenarios y tal. La estética es muy cartoon, como no podía ser de otra manera, muy sinvergüenza, muy ridícula, pero es funcional y cumple bastante con corrección y tal. No resulta muy hortera. Y bueno, pues la música, los sonidos son los típicos que te podrías esperar. De vez en cuando hay un sonido, no sé si en la transición... Sonido, ¿el sonido cuando impacta con los bolos? Eso, todo eso es el sonido. Se escuchan los zombies ahí... Por ejemplo, cuando vas a empezar una ronda, bueno, cuando les da, hacen... Eso digo, sí. Sí, o cuando le toca al rival, dice... Brains, cerebros. Sí, no desentonan, porque van un poco en consonancia con el espíritu gamberro un poco del juego, ¿no? Es un título casual, pero a mí, por lo que me ha costado, 1,80 con otros tres juegos. Pues ahí lo tienes. Lo veo interesante para echar una partida rápida. Yo siempre tengo un tipo de juego... Que son los juegos de Noemí se está arreglando. Ah, sí. Y a lo mejor es que he cometido el error de meterme en la ducha antes que ella cuando hemos quedado para algo, ¿no? Hmm. Bueno, eso sé, que no solo queda la ducha, sino que queda vestirse y maquillarse. Sé que tengo ahí, en realidad, en mi cabeza, si lo pienso de forma pragmática, podría jugarme un nivel de 40 y tantos minutos de un juego y no pasaría nada. Pero siempre tengo como una categoría de juegos, pues como los típicos juegos estos de musicales o de puzzles rápidos, el Triple Town que comenté el otro día de los ositos, de tren raya, de gemitas, de mierdas de esas, de decir, bueno, partida rápida, siempre con la ilusa esperanza de que va a terminar antes de que acabe esa partida. No es verdad, y al final me juego 20.000. Este es un juego que eso, las partidas como duran 10 minutos, pues me sirve para esos momentos. Sí. Finalmente, hablando precisamente de la señora Flow, como está de vacaciones, ahora estamos pasando mucho tiempo también con jueguecicos, tal. Sí. Ella se está entreteniendo, pues ahí con cosas vacacionales, tú sabrás de lo que te hablo. Yo de momento me queda un mes. Pero el otro día se echó una partida conmigo a un juego. ¿A qué juego? A ver. A ver, de zombie. Si yo te digo The House of the Dead... Overkill. No, al Overkill no. Jugamos a The House of the Dead 4. Un título además bastante exclusivo porque la única versión que hay en consola es la de PlayStation 3. Una versión que pusieron, no sé si en Halloween o así, por unos 4 pavos. De serie creo que suele costar 8. Que eso es un poco fuerte... Por un título de estas características, ¿no? Es más por el nombre que por otra cosa. Claro. ¿Tú has jugado a los House of the Dead? Pues jugué a Grateful Overkill, pues es que estaba en la Wii. Sí, pues, sí, sí. Pues a ese. The House of the Dead es una franquicia de juegos de disparo que empezó en recreativos con los típicos recreativos, los muebles esos grandotes, los que había unas pistolas de luz, sí. Tú apuntabas a la pantalla y eso. En Dreamcast, por ejemplo, tuvieron alguna versión con una pistola muy chula, en Xbox también, pero los juegos de disparos se fueron perdiendo. se fueron perdiendo hasta que la Wii volvió. La Wii tenía un formato idóneo para este tipo de juegos, la verdad. Y luego al salir PlayStation Move se han reciclado bastantes conceptos, ¿no? De hecho, vendían mandos que eran así como una metralleta. Sí. Aquí yo lo he jugado con el Move normal y de hecho a mí se me jodió. Yo me tuve que comprar una segunda PlayStation cuando se me fastidió la primera. Y yo ya me compré el Move casi de salida. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Pues que el segundo pack era, no sé si un pack cutre o la que llevaba más disco duro en ese momento o la que me salía más barata, llevaba otro Move. Ah. Soy de esas personas que no solo tienen un Move, sino que tienen dos. Con dos cojones. Bueno, pues vi el momento ideal para decir, oye, nos echamos unos zombies a doble. Y las sensaciones esas de máquina recreativa las tiene aquí. Este juego en concreto creo que salió allá por 2005 en Japón. Y la versión descargable salió el año pasado. Después de 2005 creo que hicieron una especie de atracción, de estas típicas de parques de atracciones. ¿Sabe? Por ejemplo, cuando va a un Terra Natura, a un Terra Mítica, sí, claro. O un PortAventura, que están como esas habitaciones cerradas en las que te montas en una especie de carrito y te salen y los enemigos en una pantalla virtual te van saliendo enemigos y le disparan, ¿no? Pero es lo mismo. Salió una de House of the Dead al año siguiente, creo que en 2006, ¿no? Y cosa interesante, aquí no solo te va incluido eso, sino que una vez que te pasas el juego, tienes también la versión esa del House of the Dead Special, y que como extra lo considero interesante. Lo considero una cosa muy exclusiva, muy... Oye, está guay, ¿no? A ver, los protagonistas de esta entrega son James Taylor, que tiene nombre de cantante country, que era el protagonista de la segunda parte. Y luego Kate Green, que es una novata en la serie, porque no, nunca había salido. Yo como tampoco me conozco mucho la historia, nada. El juego, nada, es un shooter sobre raíles en el que tienes que disparar a todo lo que se mueva durante una serie de fases que por lo general son muy cortitas y suelen estar coronadas siempre con un jefe final espléndido que tiene un punto débil. Algunos de estos jefes, resulta que, sobre todo en las pantallas ya un poquito más avanzadas, están basados en cartas del tarot. Otros simplemente son versiones gigantes de animales zombies. Van un poco jugando con eso, ¿no? Dragón zombie. No, eso no ha llegado a verse, ¿no? Pero bueno. Pero rompe un poco cuando hay un enemigo basado en algo del tarot. Dices, coño, estamos aquí en un apocalipsis zombie. No pega esto mucho, pero bueno. Y no es como Overkill, que creo que Overkill te... O sea, tener la posibilidad de escoger dos caminos. Sí, aquí en ocasiones tienes bifurcaciones que te llevan por dos caminos, efectivamente. En este título vamos a empezar ya no con una pistola, sino con una ametralladora de serie. Y en vez de tener que darle, de ir machacando de forma constante el botón, con que lo mantengamos pulsado, pues eso, disparamos. No deja de ser un cambio, pero en mi caso me ha parecido interesante, ¿no? Porque después de jugar un rato, incluso así, acabas cansado. Aquí además también tenemos granadas que lanzaremos pulsando el botón X del PlayStation Move y la recarga es muy sencilla, es simplemente dar un toque hacia abajo y listo. Además, se recarga con bastante rapidez, de modo que dice, estoy acorralado, ¡pum! Y va muy rápido, eso va muy fluido. La pistola responde bien, no te deja vendido en ningún momento. Y eso, en determinadas situaciones hay cosas como, oh, hay una puerta bloqueada, o de repente un zombie me ha cogido del pie. Te piden que muevas el move vertiginosamente y te libres, ¿no? Aquí todo es muy configurable, la dificultad, los toques que puedes recibir antes de morir, los continúes que quieres utilizar, sí. ¿No? Nosotros lo jugamos en fácil, sí. Porque tampoco, a ver, Noemí no está muy acostumbrada a este tipo de juego y yo, para ser sincero, tampoco es que sea la releche, ¿no? Aquí además, cada disparo, según tu precisión y la aproximación a la cabeza o al cuerpo tal, contará como un fallo, como un disparo bueno, excelente, asombroso o perfecto. Al final de cada nivel, el juego te da una estadística de porcentaje de acierto, de disparo, y te da una puntuación que va de E a A. Sí, eso fue la... la más baja. Sí, también te da el porcentaje de acierto. Ahí decir que la progresión... La precisión que tiene... Claro, el tiro en la cabeza, ha hecho un 60% de acierto. Al principio 9.000 dice, madre mía, un 30%. Y luego ya fue subiendo a un 50 y tanto. Que bueno, que no está mal. Este juego, miré en Wikipedia, por curiosidad, a ver si decían alguna historia de placas. Sí. Pues ya sabes que Sega... Como las recreativas estaban tan pasadas de moda en ese 2005 ya. De aquí, sí. Claro. Allí en Japón no. Japón no. Japón, pero bueno. No. Dije, vamos a ver qué placa lleva. Esto lleva la placa en Lindbergh. Fue el primero en llevar la placa Lindbergh. Eso te lo voy a traducir. Y es que a mí me la suda bastante. No deja de resultar lo mismo de siempre. Aunque para cosas vistas en la saga hasta ese momento... Recordemos que esto es antes de Overkill. Hasta ese momento, pues bueno, estaba bien. Espectacular en cierto sentido. Los gráficos, claro, son de 2005, por mucho HD que sean, son solo correctos y se han quedado desfasados para estos tiempos, ¿no? Claro. Por supuesto, en un juego sobre raíles hay muchas secuencias escripteadas y muchos momentos de, oh, nos montamos en el coche, de repente algo pasa, se sube uno al capó, venga, dispárale, oh, que si no, no puedo girar. Y toda esa sensación, debo decir, que se acentúa. Esto es como tomarte un vino a seca o tomarte un vino con un trocito de queso curado. Pues bueno, si lo juegas a doble, se acentúa el sabor. Es mejor jugarlo con pareja. Muchísimo más divertido. El apartado artístico es muy macarra, con enemigos habituales de la serie, como los zombies, enanos, monos, lanzacuchillas... Sí, el típico gordo... El típico gordo, los que te lanzan bidones y cosas así... El típico toca pelotas, que normalmente son los gordos, que le dispara la barriga, explotan y te tiran, sí, bichos pequeños... Sí, sí, también están las típicas sanguijuelas esas que van por el suelo... Algún pájaro así que huele... También, y luego están los pelucas estos rubios que te tiran hacha. Son también unos clásicos de la franquicia. Y aquí me he encontrado unos que no sé si me suenan o no, pero van como con una especie de gorra a los doorman, a los porteros neoyorquinos. O eso, o van de tío de los Village People. No me quedó a mí muy claro, pero todo aderezado ahí con una música muy macarra, machacona. De rock ahí. De rock, por llamarlo de algún modo. Hey. No sé cómo llamarlo. A nivel de trofeo, más de la mitad te salen solos conforme te vas pasando la historia y tal. Y luego hay algunos más complicados que requieren tener más habilidad, como pasar por todas las rutas diferentes y cosas así, ¿no? Es más o menos como el House of the Dead 3, que ya comenté en su día. Y eso, el juego, a pesar de sus carencias y limitaciones, por mi parte, cumplió para lo que yo lo quería, que... emular la sensación de juego en una recreativa, pero en tu salón. Yo, vamos, si tienes dos moves, está muy chulo jugar la doble, es lo que es, pero está bien, ¿no? Y el rollo ese de que lleve el añadido del House of the Dead 4 Special, pues no deja de ser un punto que está chulo, ¿no? Este tipo de juegos suelen ser muy cortos. Una partida en menos de una hora. Pero esto... Pero tú más de una hora jugando con un colega tampoco aguanta. Ya. Que está, cumple, es como una recreativa. Ya, así que... Y en ese plan, pillado barato y eso, pues tiene su aquel. Hay días en los que solo quiere eso, matar zombies y poner a prueba tu puntería. Y si tienes un colega o tu pareja o tal, y pues mientras te tomas una cerveza, matas zombies, solo puede haber un inconveniente en ese sentido. Y es que... De no usarlo, el PlayStation Move se te haya descargado. Nada que, pues media horica ahí cargando no lo solucione, ¿no? Pero bueno. Y ahora sí, caballeros, confesores, confesoras, vamos a escuchar un poquito sobre The Last of Us. Y vamos a buscar una cerveza que hace un calor que te torras. Por cierto, hablando de hace un calor que te torras. He descubierto un ídolo musical importante que es María la Piedra. ¿Ha oído hablar de ella? Sí, sí. Esa de no me suba el IVA, bájame las bragas y cosas así. Sí, sé quién. Sí, pues. Es que ya que estábamos con seres descerebrados y tal, me parecía también que pegaba. En fin, ahora sí. The Last of Us y Sharin en sus 15 segundos. Bueno, vamos con mis 15 segundos de gloria. A ver, ¿por qué empiezo a hablar? Empieza por lo bueno. No, voy a empezar por lo flojo. ¿Qué te parece? Pues me parece que si estábamos hablando de zombies, lo suyo sería seguir en esa línea, pero vamos. Bueno, haz lo que quieras, son tus 15 segundos. Pues ya está, pues empiezo por lo flojo. Por lo que menos me ha gustado. Little Big Planet Karting. Wow. No me ha gustado mucho, la verdad es que no me ha gustado mucho. Es un título gratis, pero bueno, que han regalado en PlayStation Plus, ¿verdad? Y que está hecho por lo mismo de Mod Nation Racers, ¿puede ser? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero vamos, que... ¿Qué, ¿en qué son consiste? Son dos exclusivos de PlayStation, así que parecidos tienen seguro, o sea, tienen que parecer. ¿En qué consiste Little Big Planet Karting? Bueno, pues el modo historia consiste en que, bueno, nada más meternos en el juego, hay un tutorial, aprendemos a derrapar y demás, y resulta que el mundo está en peligro porque hay unos villanos que conducen coches y roban en las ciudades. Uh-huh. Se van llevando pues las cosas. Y entonces pues nosotros tenemos que correr contra ellos y ser los héroes que... Bueno, ser el héroe que consigue todas las cosas y así hasta ganar a todos los villanos y demás. O sea que la historia en sí, bueno... Es una mierda. Sí, es una mierda. O sea, la historia es una mierda y es eso. Es para lo que es. O sea. A nivel jugable, ¿cómo lo has visto? Bueno, no está mal. A ver, es lo típico que cuando derrapas en las curvas, pues conseguimos, no sé si has jugado a Mod Nation Racer, que sale llamas de fuego y luego lo soltamos y salimos disparados como si tuviéramos nitro. Pues es lo mismo. Luego además... Vamos, que yo sepa, ningún coche corre más que otro. O sea, no es como... Bueno, en Modern Nation sí que podían modificarlo. Yo en este no lo he modificado. Puedes cambiar el aspecto. O sea, que eso... el aspecto es así en plan... Pues, por ejemplo, una lata de cerveza con cuatro tapones. Oh, qué bien. O una caja de cartón. Es un poco cómico. Y a la hora de... O sea, de manejarlo es muy arcade. O sea, no supone ninguna dificultad. Lo que no me ha gustado es que es muy casual, pero demasiado casual en el sentido de que quien vaya primero lo tiene chungo para seguir aguantando en primera posición. Por lo menos a mí me ha gustado porque cuando a medida que vamos corriendo siempre hay armas, ¿no? Pasas por encima de un misil y ese misil pues te puedes coger un escudo, un relámpagos, bolas de pintura... Y pues también está lo típico que cuando vas el último o de los últimos te teletransporta hacia las primeras posiciones. O tienen un cohete que va a gran velocidad y cualquiera que pase pues se lo limpia y ya pues si va séptimo a lo mejor se pone segundo. Entonces eso pues no da gusto la verdad, porque a lo mejor yo iba primero todo tranquilo y de repente pues me cosen ahí a misilazos y demás y a lo mejor tengo un relámpago y si pusamos el joystick para atrás y el botón de lanzar el arma, pues lo podemos utilizar como escudo. Porque de hecho el juego, cuando vas corriendo, te indica que te va a venir un ataque. Hay un momento que según escudo, entonces le damos para atrás ya el botón y ya pues para el ataque. Pero si te vienen ataques constantes y cosas así como que se te transportan o que tienen un misil a gran velocidad, eso no puedes hacer nada. Entonces es difícil sacarle ventaja al enemigo, al otro corredor. Por eso no me ha gustado. Porque es no premia al jugador que juega bien o que se merece ganar de verdad. ¿Esto lo estás jugando online o estás yendo más al modo historia? Pues estoy pasando ahora mismo el modo historia. ¿Y qué es lo que puedo decir? Pues, bueno, la historia es una... O sea, no es la historia, pues bueno, no es bueno. Pero lo que es el tema del menú es totalmente Little Big Planet. Por ejemplo, cuando comenzamos a jugar a Little Big Planet caemos en una cápsula. Sí. Y abrimos el... ¿Cómo se llama este? Que es así como un bocadillo donde cogemos el personaje para cambiar el traje y demás. Pues exactamente lo mismo. Están los típicos trajes para pagar. Por ejemplo, estaba el de Masacre. El de Deadpool estaba. El de Space y todas estas cosas que tenías que pagar. Pero luego también estará el componente ese de descargarse traje hecho por la comunidad, que no, a veces hay maravilla. No. Yo, pero que yo sepa, no he visto nada de eso, solamente de pago. No, en Mod Nation Races sí estaba. Por eso he de decir que me gusta más Mod Nation que este. Pero no hay niveles, por ejemplo, creados por los usuarios, ¿eso lo has mirado? Sí, creo que sí. De hecho, hay trofeos que, como Little Big Planet, o sea, créate un nivel y que la gente juegue con la idea a me gusta y demás. O juega a muchos niveles de otras ¿Has personas. ¿Has probado alguno de eso? No, el online no he tocado. Me he querido pasar la historia, sobre todo porque a medida que vamos corriendo, hay piezas o trajes, o partes de trajes, en el recorrido, en el modo campaña. Entonces, pues, por ejemplo... burbujita esa típica. Sí, hay burbujas que dan puntuación y otras que tienes pues por los trajes. O sea, se ve un círculo con el traje y tú pasas por encima y ya pues te lo desbloqueas y lo tienes. Y también hay caminos secretos, que normalmente ahí también hay trajes o burbujas, además de adelantar a los rivales, pero que tienes que tener cuidado porque, por ejemplo, hay el típico camino que hay una puerta, pasas por encima de un interruptor y ya pues se abre la puerta y pasas por el atajo. Pero a lo mejor en el atajo hay alrededor fuego. Entonces si lo tocas, pues pierdes tiempo. Y luego pues pegas un salto y demás. Y cuando pegamos un salto también podemos girar el coche y hacer pues pirueta. Que eso pues... A lo largo de la historia, los trofeos y eso, ¿qué tal están? Hombre, yo miré los trofeos y hay muchos de jugar multijugador, de compartir. O sea, sí. Como Little Big Planet. Es que es totalmente Little Big Planet. O sea, de Mod Nation Races puede tener un poco la jugabilidad. ¿Cuál te gusta más, ya que estamos comparando? Pues Mod Nation. Me gusta más por el tema de... Bueno, la historia de Mod Nation. En realidad, bueno, a mí no me acuerdo de la historia. Es que en realidad estos juegos de historia nada. Nada. Pero el tema de que te puedas descargar lo que otros hacen... Y encima de todo es que la calidad que con lo que lo hacen es bestial. Pero a ti, por ejemplo, eso de que lo hayan puesto ahora en PlayStation Plus como uno de esos juegos que van a estar una larga temporada de base, de fondo de catálogo de PlayStation Plus, junto con Uncharted y el XCOM Enemy Unknown. A ver, yo lo veo... ¿Cómo lo ve? Para PS Vita sí lo veo. ¿Ves que...? Sí, pero no está en Vita. Esto es, va a ser uno de esos títulos de cabecera junto con los otros dos que te he dicho. Pues a mí no, o sea... Le falta un poco de Mod Nation, de presencia, ejemplo, en comparación con los otros dos. Pues sí, es que en realidad Mod Nation gratis estaría mejor que este. Es que realmente... El otro es más nuevo, es que salió mejor. El año pasado y la sensación que tú le estás mandando a la gente... Ya, sí, hostia, te estamos regalando un título que salió... hombre, lo en malo, la segunda mitad del año lo pasado. Malo, lo malo es que no he probado el multijugador, que eso... Es lo malo, y además que precisamente seguro que es lo fuerte de este juego, vamos, tiene que ser lo más como fuerte. Como todo Dios lo va a tener, eso es cuestión de pasarnos por www.confesionesdeunjugador.es, nos metemos en el subforo de No Sin Mi Sparring y... Esta gente que, Chichonager, Claudio FRN, cuando yo estaba corriendo ellos tenían sus puntuaciones, y del modo campaña, pues yo alguna vez lo he superado, y me aparecen sus puntuaciones. ¿Qué tal los tiempos? ¿Son buenos o...? Yo creo que en la tercera carrera o así supera a los dos. Es que no se llama gente también. Claudio FRN sí que estaba, eso creo que es. Bueno, y el Chicho también, seguro. ¿Y qué? Tengo seguro. ¿Tu colega de Call of Duty, el señor Tyler, juega esto o no? Que yo sepa, no lo vi. Okay. Bueno, compañero de Call of Duty, sí que nunca juega al Call of Duty. Está siempre sacándose los platinos. Está ahí liado, que creo que se quiere sacar el platino de The Last of Us, que tiene huevo la cosa. Bueno, ahora después nos cuenta por dónde van los tiros ahí. Esto, mucha gente, porque tener una Play 3 y no acabar picando en el Plus, es raro. Sí. Mucha gente lo tendrá ahí, y tendrá la opción de jugarlo. Bueno, ocupa 13 o 14 gigas, pero bueno. Pero merece la pena echarle un vistazo en estas tardes de verano, te pone el aire y te coge una cerveza. Sí, merece la pena echarle un vistazo, sobre todo un juego de estos lo tienes ahí para jugar con tus colegas cuando vienen o, yo qué sé, con la novia. Porque... ¿Hay alguna opción de pantalla partida aquí? Pues eso sí que no lo he mirado, ¿eh? Es verdad, eso sí que no lo he mirado. Es una pregunta, pero vamos, supongo que sí, debería. Si el Little Planet también podría jugar, bueno, no en la pantalla dividida, pero vamos, tiene que haberlo seguro. Debería haberlo. Ok. Pero igualmente quedamos que es un juego que para estar ahí con los amigos y demás sí que merece la pena. Vale, esto ni de coña, cuando ya lo dijimos en su día, lo mandaron, ni de coña pagar el precio completo al que salió. O sea, no. Pero es que incluso 20 pavos... Ni 20 euros. Ya. Por 20 euros teniendo el otro es mejor el Mod Nation. Ya. O sea, hacedme caso que es mejor. Que, por ejemplo, mira, Juan Darkseid, creo, el coche de confesiones de un jugador. Sí. Era ahí un barril de cerveza propulsado. Y eso mola un bastante. Coche propulsado, o sea, por cerveza. Mola bastante. Sí, sí. Y encima de todo, pues, está bastante mejor. Guay. Y no premia tanto al caso. Pero bueno. Puto caso. A mí el juego no me ha disgustado, pero. Del todo. Ahí está. A nivel está. Visual es más de lo mismo, ¿verdad? Sí, Little Big Planet total. O sea, gráficamente es como Little Big Planet. No, no veo mucha mejora. Y bueno, pues. ¿Tú eres los que le gusta Little Big Planet? No me gusta, o sea, no. Yo siempre he tenido dificultades para conectar. El de Vita está muy chulo. Yo, si tuviera novia, ese juego se lo pondría. Es un juego para jugar con la novia. Solamente para eso. Lo que pasa es que conforme avanza, luego las plataformas esas no son sencillas, ¿eh? Yo lo veo más para jugar con una chica que tú solo o con amigos. Tú solo prefieres jugar con otras cosas. Sí. Ahí estamos. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? El siguiente que. Bueno, subiendo escalafón, es que menos a más. Gran Turismo. La demo. El GTA Academy 2013. Eso es demo de Gran Turismo 6, ¿no? Sí, pone Powered by Gran Turismo 6, o sea que sí. Ok, okay. ¿Y de qué va eso? Pues bueno, de patrocinador tiene a Nissan, pues Nissan como sponsor, para saber que quien gane o haga los mejores tiempos, no sé qué hará, o sea, claro, uh-huh. Clase, no sé qué leí, una academia de Nissan para conducir, no sé, uh-huh. Qué historia era. Y la demo, pues eso, manejamos Nissan, solamente a dos Nissan, el 370Z, y el otro no me acuerdo cuál era, pero el otro era una basura. Le costaba coger los 140 km por hora. Y al principio, pues sale el antiguo ganador del año pasado de GTA Academy y nos explica qué tenemos que hacer y demás cuando metemos el juego. Y el juego, pues cogemos cuando un mete, coche. Cuando entra al juego, no te dice. Oye, vamos a tirarnos medio día aquí descargando actualizaciones. No, si es una demo no. Oye, pero si es una demo de Gran Turismo, que menos que meter un par de horas de actualizaciones. Hijos de puta. A mí no. Pero bueno, empezamos con el Nissan y nos damos una vuelta de reconocimiento y así pues, cogiendo un poco el tacto. Después tenemos que comprar una vez finalizada esta prueba. Tenemos que comprar un Nissan, que es este que es el peor Nissan de los dos. Y tenemos que correr en un campeonato de dos carreras, básicamente, con este coche. Y todos nuestros rivales tienen el mismo coche. Entonces, una vez que compramos el coche en el concesionario, pues ya nos metemos y corremos las dos carreras. La ganamos y demás, pues ya conseguimos dinero. Y el antiguo ganador del Gran Turismo Academy nos dice que tenemos que comprar otro coche superior para realizar otro campeonato que tiene mayor potencia. Entonces pues compramos el Nissan 370Z, que es más veloz y más potente. Entonces pues ahora disputamos otro campeonato de dos carreras con ese Nissan y todos nuestros rivales tienen el mismo coche. El juego, o sea, la IA no es difícil, es fácil ganar las carreras. Además tenemos las típicas líneas azules y rojas para saber cuándo hay que frenar y cuándo acelerar. Porque eso es Academy, porque nos enseñan a conducir. Efectivamente. Y una vez terminados los dos campeonatos ya tenemos que recorrer el circuito de Silverstone con el Nissan, con el 370Z, pero contrarreloj. Contrarreloj es lo típico que hay en Gran Turismo, el trofeo de oro, plata y bronce. Pero aquí no hay trofeo. No, pero es el premio que te dan del tiempo marcado. Sí, claro. Y... Creo, si no me equivoco, creo que no me equivoco, el que haga los mejores tiempos de todo el mundo uh-huh. en esa contrarreloj, pues será ganador de la academia esta de la GTA Academy. Sí. ¿Han notado cambios en los gráficos, en el aspecto visual o algo? Gráficamente, por ejemplo, cuando antes de meternos al coche, cuando metemos el juego y vamos a hacer la vuelta esta de prueba, uh-huh. lo que es el tema de los personajes. El piloto y los mecánicos es horrendo, o sea, no me ha gustado nada. O sea, no está a la altura de lo que hay ahora. Pero y luego el coche, como, pues. Como supuesta demo, no. A ver, gráficamente no es tan malo, pero. Un poco, algo flojo sí. Uh-huh. Y luego los coches también. Pero bueno, los coches, claro. y el asfalto y demás también, pero lo que es el juego del entorno y eso no te ha convencido. No me ha convencido mucho, pero bueno, es la demo. Oye, mira, siempre dicen que si bebes no conduzca. Yo espero que ahora después no tengas que conducir porque... A ver, ¿qué pone aquí? Fiwick, Brower. Te voy a dejar que la pruebe. Sé que no te vuelve loco el alcohol, pero al menos, ya que nuestra patrocinadora, la señora Flow, nos ha comprado una cerveza polaca. Es que el alcohol a mí... Ay. No, esta es la cerveza número uno de Polonia. Suele costar en torno a 1 euro y es medio litro. Una rubia tipo Pilsner, que bien fresquita, entra muy bien y esto es lo típico, siempre, a ver, lo típico. Tengo una amiga que cuando se vino de viaje de Polonia decía, cada día me pimplaba un par de estas. Y digo, vaya, bien, haberme traído un par más. No, pero está bien, la venden en Alcampo, sin ir más lejos, en el Corte Inglés, en supermercado del Corte Inglés y eso. Pues recomiendo que la bajéis. Bueno, si no han gustado el Gran Turismo, pues a mí tampoco me gustan, pero bueno, me la he bajado para el comentario. Y ocupa un giga o así. O sea, tampoco es mucho. Y ya. Una cosa, hablando de ocupar un giga. Ahora con todo esto del Plus, de vez en cuando tú no tienes que hacer tareas de mantenimiento del disco duro. De decir, vamos a empezar a descargar mierda de aquí. ¿No se te llena, volado? Yo creo que me descargo mucho del Plus, pero tuve una temporada sin enchufarme mucho la Play. Y ahora, con el, por ejemplo, con el Little Big Planet Karting, tuve que borrar juegos que no jugaba. Que me los descargué y no los jugué. Por ejemplo, Red Dead Redemption. O sea, yo lo jugué antes de descargarme en el Plus, pero no me gustó. Okay. No me llama la atención. O sea, no me llama la atención ese juego. Ok. Lo jugué en equipo y me lo bajé porque estaba gratis, y si no recuerdo mal. Y digo, pues, me lo bajo. Pero ahí lo tuve, o sea... Bueno, entonces, pero vamos, que tú no tienes mucho problema con todo eso de tener que borrar. Ahora sí tuve que borrar un par de juegos y bueno. Pero es que hay veces que dice, te baja el Hitman. Coño, que son, no sé si era 15 o 17 gigas. Se ha bajado el Uncharted 3. Que eran 40 gigas. O el de las sofás, en formato digital. Tela, o sea, tela. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Otro juego de coches. El Most Wanted, que bueno... Ya lo habéis hablado de él, pero me ha gustado bastante. Yo creo que es el segundo juego de conducción que más me ha gustado de esta generación. Wow, el primero es Burnout Paradise. ¿Qué le falta a Burnout? Pues le faltan los coches de este. Eso es lo malo, pero bueno. Pero en cuanto a diversión y en cuanto a música, mejor lo ¿Y qué le sobran? Un montón de calle y de paseo innecesario. Bueno, a mí me gusta. Ok. ¿Este Need for Speed Most Wanted? Bueno, la historia en realidad... Es que no tiene historia, es como el otro Most Wanted de PlayStation 2 que salió, si no recuerdo bien, en 2004-2005. No. El Most Wanted no sé si es de 2006-2007. Vale, creo que el primer Need for Speed que salió para la nueva generación, para este estaba en 360. Ah, vale, es verdad. Este salió en 360, además que tenía un logro por vencer al último de la lista de los Most Wanted, que era de 350G, que era una bestialidad. Vale. Pues la historia es lo mismo. O sea, la historia, conseguimos nuestro primer coche, que va a ser nuestro Porsche Carrera ese, y tenemos que derrotar a los 10 miembros de la Blacklist. Y ya está, o sea, esa es la historia. Esos son los mejores pilotos y los más atrevidos, los más buscados, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues para ello tenemos que conseguir varios vehículos que iremos desbloqueando a medida que nos demos vueltas por la ciudad. Estarán aparcados, nos acercamos a ellos y los tendremos ya desbloqueados para poder coger en cualquier momento. Y pues tendremos que hacer carreras, huir de la policía o hacer pruebas de velocidad. En la línea del anterior, sí, para conseguir puntos, y con esos puntos, cuando tengamos un límite de puntos, podremos acceder a desafiar a un miembro de la Blacklist. ¿Aquí hay cosas como los Hot Pursuit o cosas así o no? ¿A qué te refieres con Hot Pursuit? Con el tema de la persecución de la policía. Las persecuciones esas de la policía ahí con líneas de clavos por en medio de la carretera, hombre, helicóptero depende, y cosas depende del nivel que le pongas, ¿eh? O sea, depende del nivel que estés. Hay uh-huh. 6 niveles de búsqueda. Uh-huh. Hombre, si tienes el nivel 5 o 6 ya te hacen barreras con furgones negros potentes que son muy difíciles ya de pasar por ahí. O te tiran bandas de clavos y demás, y los coches corren más. Aquí, en el anterior Most Wanted, había momentos de deambular libre. ¿Aquí hay deambular libre o son sí, pruebas? Sí, por supuesto. O sea, de Criterion Games, igual que Burnout Paradise, uh-huh. tenemos que destruir todas las verjas y todos los paneles o carteles que encontremos por la ciudad. Y además, si lo jugamos online, bueno, han añadido una cosa, que también son los radares. Si jugamos online, hay marcadores, por ejemplo, en este radar yo he pasado a 220. Pues Karichu a 270, siempre. Él mm. siempre está el primero. Él y mi amigo Olmo, que me ha dejado el juego, siempre está los primeros. Mm. De manera. Y luego los carteles igual, a ver quién ha pegado el salto más largo. Y eso, pues bueno, el truco está en que cogemos el Bugatti Veyron Super Sport y lo ponemos a 300 y pico y pegamos un super salto. Ok. Y ya pues le hacemos una distancia larga, o una velocidad larga, porque Bugatti Veyron Super Sport es el tercero de la Blacklist. Una vez que jugamos contra uno de ellos y le ganamos la carrera, para conseguir su coche tenemos que hacer un takedown. Lo perseguimos y le hacemos un takedown y tenemos ya su coche disponible. Olé, mira qué sencillo, pues ojalá en la vida fuese tan fácil tener un Bugatti Veyron de esto. Pues el Bugatti Veyron Super Sport, que es el coche que más corre, porque tiene 1000 y pico caballos, uh-huh. pues con ese lo recomiendo para hacer los mejores tiempos, porque es que más corre. Uh-huh. Hombre, para correr en las carreras y demás, pues bueno, como corre tanto te puedes estrellar, porque uno de los problemas del juego, y bueno, o sea, es real, pero que toca mucho los huevos, es el tráfico civil, uh-huh. porque yo muchas veces me lo como, o sea, pero mucho. Mira, este juego, también recuerdo que lo comentó el señor Rosa, tanto en su versión de sobremesa como en su versión de Vita. De Vita está considerado uno de los mejores juegos de la consola, pero sin embargo, Antonio defendía la versión de sobremesa como la superior. Hombre, es que debería de ser así, ¿no? Dice que a nivel tecnológico, a nivel de tráfico, a nivel de sensación, incluso sí. de coger el mando... Gráficamente, el juego está bastante bien, ¿eh? O sea, no es que sea escandaloso, pero los coches y demás están de puta madre. Y luego el escenario, pues también no está mal. Ah, sí, lo que importa ahí es la sensación sí, de velocidad sí. y la sensación de disfrutar haciendo un takedown, metiendo un castañazo. Es arcade, pero es también cierto que tiene un toque de simulación, pero es arcade. O sea, el truco está en mantener pulsado el acelerador y esos toques de freno de mano para uh-huh. girar y ya está, y rapa. Y mola lo del tema, parece una gilipolle, pero incluso alguien que es un analfabeto de coches reales como yo, valoro que haya coches de verdad. Es que realmente suenan igual, tienen el mismo sonido. O sea, pero que no, esto no es Gran Turismo, que tienes que grabar cada clip de audio del motor. No, pero que eso da gusto. O sea, por ejemplo, el otro día fue mi cuñado y mi padre, lo puse en el salón el juego, y que le gusta así la conducción, y voy a ponerte el Nissan GT-R. Y lo conducción uno, y dices, que igual, o el Bugatti Veyron. Que suena igual que suena cada uno igual, de la... Suena igual cada uno. Me pongo el Lamborghini Aventador y suena igual. Y luego lo metes en un túnel y sale el eco del túnel. ¿Y el mamón luego... se conoce cómo suena el motor? Sí, mi amigo también, que me ha dejado el juego muy friki esto de los coches. Uh-huh. Y este coche cuesta no sé cuántos, tiene no sé cuántos caballos. O sea, sabe todo porque le gusta mucho el juego. Y ya, suena no, igual. Eso suena le da igual. Mucho empaque al juego. Que suena igual. Como que producto eso, que de esto. Es genial. Es genial. Y no es lo mismo conducir un Random Car Super Sport. Hombre, tienes el Marussia V2, tienes Aston Martin, tienes claro. McLaren, Mercedes. Y, claro. y hay muchos coches, ¿eh? Y que está genial. O sea, está genial. Luego están los típicos talleres. ¿Sigue saliendo el coche de tu primo? El BMW Z4 no está. Ese en el Most Wanted sí salía. Pues ese aquí no está. Se le ha quedado viejo, tiene que cambiar de coche. No está. Y está bastante bien el sonido. A mí eso es de lo que más me ha gustado del juego. ¿La banda sonora te ha gustado? ¿Está a la altura? La música no me ha gustado mucho. O sea, hombre, es que la de Most Wanted, la de Burnout Paradise, es genial. O sea, fabulosa, sí. Es que me encanta. Eres un gran fan de Avril Lavigne, ¿no? Y la de Girlfriend todavía no podía sacártela del corazón, ¿no? A mí me gustaba la de Guns N' Roses, la de Paradise City. Paradise City, una que se llama Coming to the Beginning, creo también. Uh-huh. Canciones muy buenas. En cambio, esta pues no me llama mucha atención. Pero lo bueno que tiene este juego, que creo que el anterior no lo tenía, era que puedes poner tu música que tienes almacenada en la Play. Bueno, pero no es lo mismo. Ya, pero bueno, si no te gusta, pues tienes esa posibilidad. Pero a mí me gusta la sensación esa de, oh, se han currado una banda sonora muy chula, sí. Y voy a utilizar estos momentos de juego para conocer nuevas canciones, nuevos grupos. Sí, sí, la banda sonora no es mala. Me parece que a mí, pues, no es que me haya gustado mucho, no, pero tampoco me desagrada. Pero no puede ser mala. Es de Electronic Arts, tiene mucha presión con el tema de las bandas sonoras. Siempre tienen que ser medio follable. Sí, ya te digo que el sonido, ya te digo que con el coche de los sonidos, el sonido de los coches. Sí. Solamente con eso ya, vamos, que cumple, que es perfecto. Y luego bueno, también la radio de la policía y demás. Ahora seguro que me vas a decir que has jugado a Carmageddon, que te gusta mucho, y así ya entroncamos con los zombies y todos estos coches por el medio han tenido sentido, ¿a que sí? No he jugado a nada más. He jugado a The Last of Us. Juego que no hace falta hablar porque ya está analizado. ¿Cómo? Ya está analizado, lo tenéis en la página web. hice una review, ahí la tenéis. Ya no, ¿en qué página web? www.confesionesdejuegos.es. Ya no hace falta hablar si ya... tenía ahí todo escrito. Me voy a dar a la bebida. Vamos a ver, esto es un podcast y aquí se habla de videojuegos. No me hagas meterte un par de hostias en directo. Que no. Venga, ¿de qué va The Last of Us? Pues es de un mundo post-apocalíptico donde un hongo, que se me ha olvidado el nombre del hongo, que de hecho existe en verdad, se ve que afectaba a los animales... y también ha comenzado a afectar a las personas. Entonces, pues, la gente que respira sus esporas se transforma. Uh-huh. Y entonces, pues, provocan que al día se mute en su cerebro y que, con el paso del tiempo, revientan el cerebro de la persona por dentro y por eso, al final, les revientan la cabeza y cogen el aspecto de esto. Y eso es... ¿El aspecto de qué? De los hongos. Acaban con cara de hongo. Por eso, porque cogen el aspecto de los hongos que los revientan desde dentro. Uh-huh. Pues al final sale como una flor en la cabeza. Y esto pues genera que los infectados pues muerdan a la gente. Que no sé por qué muerden a la gente. ¿Para qué? Pero bueno, te muerden. Pues tienen hambre. Actúan de forma agresiva. Uh-huh. Y es eso. Realmente, pues el mundo... se genera la infección y llevamos a un personaje que se llama Joel y lo manejamos 20 años después de que empezara a expandirse este hongo. El comienzo del juego, decir, yo también me lo he jugado, me lo he pasado. El comienzo del juego es un prólogo muy interesante que está tiene genial. Lugar justo en el comienzo del fin. Es la caña, el prólogo es la caña. Yo cuando lo vi digo, madre mía, qué guapo. Tengo una gana de jugar y Ese comienzo, esos primeros 20 minutos del comienzo está están genial. Muy chulos y es como el sueño, por ejemplo, trasladándolo a películas, sería como el principio de Amanecer de los Muertos 2004. El mundo se va a la mierda y tú lo estás viendo en directo. Y no solo lo estás viendo, lo estás jugando. Yo es que cuando metí el disco y empecé a jugar al modo campaña y vi solamente ya escuchar el doblaje al castellano, transparece una película de verdad, o sea, una serie de televisión. Esto es un título exclusivo de Sony y ya sabéis, aquí siempre le hemos dado un empujón muy grande, siempre lo hemos defendido mucho y le hemos dado nuestro apoyo ahí, nos ha gustado mucho los doblajes de Sony. Pues sí, porque hasta hace poco analicé el Sly Cooper y me dijiste que hasta ese juego tiene un buen doblaje. Sí, es que es verdad. Es que es verdad. Sí, es que es verdad. Aparentemente, pues bueno, es una caca de vaca, lo que a la gente no le interesa mucho porque no tiene mucho tirón, pero tiene un doblaje muy bueno. Y se lo curran. Importa que las cosas sean accesibles y que no ocurra como en la película esta. El nombre está genial. Lost in Translation. No se pierde intensidad en la traducción, no se pierden detalles, no se pierden matices. A ver, si se pierden, si lo juegas en versión original. Claro. Y si te gusta ver las cosas en versión original, está de puta madre jugarlo así, pero tú no te quedas vendido ni te estás perdiendo mucho ni matices Porque la parte esa del doblaje está genial. Luego hay una cosa que leí en una crítica, no lo he probado, pero lo voy a decir por si acaso. Sí. Y es que creo que puedes jugar en español y poner los subtítulos en inglés. No puedes poner el audio en inglés y subtítulos en español. También. Tiene más sentido. También. Pero puedes jugar con eso, creo, ¿eh? Me suena, o sea, como si fuese un DVD, como si fuese un Blu-ray o lo que sea. O sea, yo leí eso y no lo sé. Okay. Yo lo digo por si acaso. Bien, bien. Para que veas tú que Sony también. Todo eso es un empaque bueno para poder disfrutar la experiencia como tú quieras, ¿no? Efectivamente. El comienzo es que se va toda la mierda. Y toda luego el juego tiene lugar 20 años después. Dice. Ok, ¿y qué pasa después? ¿Se puede contar? Sí, bueno, sí, hasta cierto punto. Nosotros, como he dicho, llamamos a Joel, ¿no? Entonces, pues en el prólogo llamamos a un Joel que tiene una familia, padre. No contemos mucho de él. No voy a contar nada de prólogo, solamente cómo es Joel. Y bueno, pues un Joel, pues normal, como padre cualquiera, con su carácter propio. Y que, pues, una vez pasados los años, nos encontramos a un Joel más canoso, más arrugado, más trabajado. Y que su actitud, pues sí, varía con lo que... Está desencantado. De hecho, sí, claro. Algunos acontecimientos que tú vives en el prólogo lo marcaron de forma determinante. Y durante los 20 años, porque a menudo 20 años habrá pasado el tío. Sí, y fueron, pues ocurren cosas y cosas que te marcan. Eso se ve, le pasa factura y el personaje que tú manejas de primeras... A veces, incluso jugando normal, te metes la panzada del primer día a jugar y a lo mejor no eres consciente, pero luego dices, hostia, espérate. Sí, sí, sí. Dices, vaya, es que este hombre, fíjate, pues, y ha seguido viviendo 20 años después. Sí, bueno, de hecho, en el prólogo, a ver, hemos dicho que ahí comienza la infección. Porque también no va a actuar como una persona normal... Claro, te quiero decir, ¿no? Que también es algo agresivo porque no tiene que defender. Sí, pero no es un héroe de acción. Sí, tú lo veías al principio y no es un héroe de acción. Pero es que tampoco es un héroe de acción a los 20 años. Es decir, tiene cualidades para matar a una persona. Porque se nota que... Tiene cualidades de superviviente. Sí, porque se nota. Pero no es el típico personaje que quiere ser un héroe. No, y de hecho, tú al principio del juego lo que notas es que él se tiene que poner las pilas si quiere salir de ahí. Y después, por los acontecimientos, el juego en realidad parte de ese espíritu. Tienes que esforzarte si quieres sobrevivir. Sí. Y bueno, pues al final pasan los 20 años y este personaje pues tiene que buscar algún trabajo, alguna forma de sobrevivir. Evidentemente es un mundo donde escasean los recursos, es un mundo donde tener un arma es una joya, donde tener un alimento medianamente correcto es un lujo. Hay pocos supervivientes. Bueno, hay pocos. Hay los suficientes, en realidad. O sea, imaginaros un mundo post-apocalíptico donde el ejército pues protege a un grupo de ciudadanos, donde se atrincheran en un sitio y tratan de sobrevivir. Hay toques de queda, hay zonas infectadas, incluso a veces se vulneran zonas que estaban limpias, pero hay una brecha de seguridad y por lo que sea, infectados pueden acceder a una zona. Sí, sí. Y eso, pues... Te digo que solamente imaginárselo. ¿Y qué más decir? Ah, pues también hay que imaginarse un mundo post-apocalíptico donde las personas no estén de acuerdo. O cada uno tiene sus propios ideales. Y la desesperación puede generar otros ideales y otras circunstancias. Lo hemos visto en películas de zombies, por ejemplo. Sí. Los enemigos muchas veces no son los zombies. Los enemigos son las propias personas. Por eso. Y estos son ideas que continúan aquí. Tú puedes, por ejemplo, ir a un poblado, hay varios seres, personas, y en vez de decirte, oye, pues, te quedas con nosotros y sobrevives. Pues no preguntan. Dice, este tío es desconocido, no es de nuestro grupo, vamos a matarlo, quitamos las armas y que no nos moleste y demás. Porque la lucha por los recursos. Efectivamente, es una lucha por los recursos. Y esto pues también hace que nuestros enemigos pues, sean las personas. Hay un momento en la historia en el que vamos a encontrarnos a un personaje. Nos vamos a encontrar a un personaje clave. Una chica. Sí. Joven. Sí. Se llama Ellie. Con unas características especiales. Y un secreto que descubriremos conforme vayamos jugando. Y es que esa chica es especial. Bueno, sí. Y no se dice. Ya, yo no digo nada de la chica. Te digo que a medida que vamos avanzando la historia, pues nos la encontramos. ¿Mm? Y por lo que sea, pues nos acompaña. Sí. Y bueno, pues también hay que decir que es un mundo lleno de favores. Donde, bueno, pues un día te ayudo, tú me ayudas y hay que sobrevivir. La historia es que esta chica es tan especial que impulsa gran parte y es un hilo conductor de los acontecimientos de la historia, hasta el punto que nosotros tenemos que contactar con un grupo de supervivientes que son los Luciérnagas. Yo ya lo he dicho, que hay varios ideales. Está el ejército, aquí ya no hay presidentes del gobierno ni nada por el estilo, a menos, bueno, que yo sepa, no, porque por lo menos en la introducción, cuando pasamos el prólogo y salen los créditos, vais escuchando, aparte de la fenomenal banda sonora de Gustavo Santaolalla, pues lo que va sucediendo sobre esos 20 años, en plan, la infección se está expandiendo y el presidente de gobierno dimite o cosas así. Pues bueno, hay varios ideales, el ejército defiende lo suyo y otros dicen, pues mira, yo no quiero matar, quiero buscar una solución al problema. Otros que dicen, nosotros nos quedamos aquí una secta y pase quien pase que no sea en nuestro grupo, los matamos. Y aquí no pasa ni Dios. O personas incluso que viven solas y dicen, yo me quedo aquí solo, me monto de aquí mi refugio, aquí campeo yo y las cosas para mí, yo me lo curro todo. Que bueno, yo esas personas no las entiendo, pero bueno. Bueno. Cada uno tiene sus propios ideales. A lo largo del juego vamos a ir viendo, vamos a ir entrando en contacto con todo este tipo de personas y con sus personalidades. Y es como tú dices, están las luciérnagas, que son otras personas que defienden unos ideales, y luego hay otros, como los cazadores, que defienden otro, el ejército. Y muchos personajes secundarios que nos encontraremos que tienen su propia visión de... La cosa es que por las características y tal, los luciérnagas parece que son como una especie de salvadores y de hecho muchas veces los buscamos como si fuesen una quimera ideal. En la intro dice, la supuesta jefa dice, cuando estés en la oscuridad, busca la luz y ahí estarán los luciérnagas. En plan, cuando estés desesperado, acudiré a nosotros seguro. De hecho, gran parte del hilo conductor del juego es la búsqueda de ese grupo. Bueno. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar después? Que descubrir los otros. Durante el desarrollo de esto, ahora hablaremos de lo jugable, pero está todo apoyado por una historia relativamente sencilla, pero sobre todo que crece con unos personajes principales muy bien construidos y con unos secundarios también bien construidos. Unos diálogos entre los personajes y unas relaciones, unos vínculos afectivos, una acción-reacción que está siempre ahí, que de hecho es gran parte de la magia del juego. Sí, a ver, hay todo tipo de relación. Relaciones por interés, relaciones por amistad, relaciones por odio, hay de todo. O sea, en el juego nos vamos a encontrar de todo. Y de hecho, el doblaje, insisto, en un personaje que a lo mejor sale media hora, es sublime, es el típico doblaje que te lo encuentras en una película o en una serie de televisión que ves a menudo. Y entonces, pues, ¿cuántas partes habrán gastado en esto? Y es eso, que realmente... Es una gran producción de final de generación. Sí, o sea, el juego es eso. Es eso, o sea, es un aperitivo de lo que nos vamos a encontrar, aunque no lo hemos dicho gráficamente, bueno, no es una PlayStation 4. Eso, ahora pasamos a esa parte. Pero sí, pero a mí, por ejemplo, la historia me ha encantado. No sé, ¿tú has visto las películas de Resident Evil? No lo llevaría yo en esa dirección, lo llevaría más en plan el libro de Eli, en plan... Yo es que las películas de Resident Evil no recuerdo exactamente el guión, pero un amigo mío me lo dijo, digo, esto me recuerda mucho a Resident Evil, digo, bueno... Pero a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta... En realidad la historia no es original y lo fuerte del argumento, lo fuerte del guión son los personajes, los diálogos... Sí, los diálogos. Y los momentos, porque es un juego también estructurado en momentos. Pero también es cierto que, a pesar de no ser una historia así original como tú dices, está bien elaborada, porque es que los personajes... Sí, verdaderamente no necesitan más. Sí. No sé, yo lo veo, a mí me parece una gran... Y sobre todo que tú, incluso, aunque estás hablando de un producto de personajes virtuales creados por ordenador, las interpretaciones están bien. Sí. Parecen actores. Lo has leído en un montón de sitios. Parecen actores. Que en los trailers dicen, ¿esto es una película? ¿Esto qué es? Y sobre todo, el tema de los momentos está bien. Y sí, es que las cinemáticas son geniales. La la historia está estructurada en situaciones diversas y que hacen, que delimitan la evolución de esos personajes. Y es que tú no te quedas en 24 horas de supervivencia y ahí se queda, ¿no? Es que a lo mejor te vas a encontrar que después de pasarte unos cuantos niveles, pues si estabas en verano, pasa al otoño. Ya. Y han pasado cosas mientras tanto. Y esos personajes han cambiado. Y llevan un rodaje que a ti no te están enseñando. Ni falta que hace. Ya, si van a hablar. Son elipsis que se crean y que están bien. Y están está bien meter esa fórmula ahí en medio. Sí, sí, está bien, porque hombre, no, es que todo día así, así, así. Es un poco para que te hagas la idea de lo que pasan día a día. De hecho, hay un trailer en el que sale la cara diciendo eso y dice, esto en otro día a día. Pues tenemos que sobrevivir así. También debo decir una cosa. Hay mucha gente que esto lo ha visto como la panacea, como, Dios mío, nunca he visto nada igual. Pues mira, mírate un par de películas. O sea, que a veces se mezclen cosas, no, o sea, que se mezclen los medios, no pa, vamos, pero también hay que saber discriminar un poco, y el juego en ese sentido no pasa nada por tocar un poco de tierra y decir, a ver, que esto ya lo hemos visto. Sí. Hombre, yo... Jugablemente, cuéntame un poco, ¿cómo se juega The Last of Us? Bueno, pues ya hablo de eso Fermín en la demo, más o menos similar como lo que dijo. Uh-huh. Es un juego en tercera persona donde tenemos dos opciones, formas de actuar delante del enemigo. Una es más sigiloso, plan Hitman, bueno, no tanto, uh-huh. O tiroteo. O las dos cosas a la vez, que es lo que yo hacía siempre. Y para ello, pues llevamos armas, para que sea una de ellas plan un poco Uncharted, tiene ese movimiento así Uncharted, es un poco más rígido el movimiento del personaje, y tenemos que esquivar al enemigo o matar a Nigrano de forma silenciosa con ayuda de nuestro amigo botón R2, el modo escucha, que hace que el juego sea un poco casual. Y con nuestro armamento, porque también dependiendo del enemigo. Porque hemos hablado de las personas, pero también tenemos a los infectados, y dentro de esos infectados están los corredores, que son los que llevan menos tiempo infectados, los que tendrán la cabeza menos reventada o están más locos y que nos pueden ver y tienen más sentido. Y están los chasqueadores, que son los que nos escuchan y los que cuerpo a cuerpo lo tenemos más difícil porque nos muerden. Uh-huh. Y nos contamina al instante. La historia que en realidad es todo muy lineal. Sí, sí, pero vamos a continuar un poco con el tema de la jugabilidad, porque no he dicho todo. Y es que las coberturas van a ser importantes, la IA de los enemigos es floja, es un defecto del juego, porque lo que no puede ser normal es que un chasqueador te vea, supuestamente no te ve. Pero parece que los chasqueadores te ven más que las personas normales. Pero mira, muchas veces te dicen, los chasqueadores son los personajes estos que hemos dicho que tienen el cerebro reventado, sí, que llevan mucho tiempo ya convertido en infectado. Y sonido raro. Sí, vale. Sí, esos personajes te dicen, delante de ellos te tienes que mover dando ligeros toques agachados, sí, sí. No te puedes mover de forma continua, tienes que ir dándole toquecito al stick. Bueno, y de vez en cuando tus compañeros están por ahí echándose unas carreras por en medio, delante de ellos, sí, sí, sí. A ellos de no hecho, los ven. A ellos no los ven. De hecho, hay veces que se ha topado y no... no. Y no pasa nada. Pero yo lo agradezco, es un fallo del juego, supuestamente... Por lo menos no te deja vendido. No es real, a ver, eso es así. Pero a ver, es un videojuego. Y a mí me cansó Bioshock 2 por eso. Y imagínate este juego... Que te estás calentando la cabeza para saber cómo eliminar a un enemigo y luego viene la cría y te jode. Sobre todo porque, a ver, ¿tú en qué nivel lo has jugado? En normal, sí. Es que, ojo, luego de normal a difícil, ¿normal cuántas veces te ha faltado la munición? Pues hombre, hay veces que vas bien de munición, pero te salen muchos enemigos y hasta y luego se te escasea. Sí, en difícil, pero, en difícil nunca vas bien de munición. Ah, bueno, a lo mejor tienes 4 balas. Y dice, hay veces que he llegado a tener 17, pero luego las he gastado todas porque... Pero hay veces aquí en difícil, que sin embargo, es decir, tienes que ir paso a paso y este segmento que está lleno de enemigos, tienes que organizarte bien. Y mola una cosa que está muy bien del juego. Y es que no solo te enfrentas a zombies. Te enfrentas también a humanos. Sí, eso está bien. Y entonces, la forma de jugar es distinta. Sí, porque, a ver... hombre, yo por ejemplo con los zombies... iba a decir que son menos listos, pero es que la inteligencia del juego no es muy lista. Pero a ver, no, nadie es brillante. Nadie es brillante. Hay que saber moverse, como he dicho antes, si juegas contra unos zombies, unos infectados, no es lo mismo enfrentarte a un corredor que a un chasqueador. Porque, por ejemplo, yo al principio del juego, de hecho, cuando llevo la pistola, uh-huh, a mí me costó más eliminar a los zombies que después. No sé, uh-huh, que tú cómo lo viste, por el tema de que nos queríamos una pistola. Entonces, pues, es más difícil. Pero, por ejemplo, yo lo que hacía mucho era con el ladrillo, uh-huh, bueno, cualquier elemento que encontramos por ahí, por el escenario, lo lanzaba a un sitio y todos acudían a él y con un cóctel, ¡pum!, todos muertos. La historia es que tú, además, puedes ir recogiendo objetos por el escenario. Objetos que se supone que están en las casas, que son importantes, y luego puedes ir creando una serie de ítems. Sí. Puedes crear botiquines, puedes crear cócteles molotov. Cócteles, bombas de humo, por ejemplo, botiquines... Los cócteles molotov son súper útiles para crear una distracción y decir, venga, todo dio a este punto y me cargo a 3 o 4 de golpe. Yo te digo a ti que para mí, yo creo que es el arma que más veces me ha salvado. La más útil, sí, sí. Es muy útil. Y incluso contra monstruos grandes... Bueno, también te puede servir. No quería entrar mucho porque eso, más a menudo que avanzamos, pues nos encontramos sorpresas, pero sí. Sirve bastante. Luego también hay una bomba llena de tijeras que revienta y daña a los enemigos. Quiero decirte una cosa interesante, es que en este juego, cuando vas por casa, este es un juego en el que se premia mucho la exploración. Sí. Y hay momentos y hay zonas en las que no hay enemigos, hay muchas casas vacías. Sí. Hay muchas esquinas, muchos cajones, muchas zonas en las que te vas encontrando los coleccionables del juego, que pueden ser colgantes precisamente de los luciérnagas que hemos hablado antes. Comics, unos cómics que lee Eli. Papeles que han escrito los que estaban... Notas de diario, de supervivientes, historia. Pero también podemos encontrar víveres de estos de... Bueno, con el tema de los víveres con los que podemos crear artefactos especiales... Me llama mucho la atención la cantidad de tijeras que hay en las casas. Pues a mí siempre me caseaban, hay momentos que te caseaban. No, ojo. Pero piensa en una casa normal. Sí. En una casa normal hay 3 tijeras distintas. Yo en mi casa ahora mismo pienso y digo, vale, sé dónde tengo las tijeras, tengo a lo mejor otra, pero no tengo 4 tijeras. ¿Cómo te encuentras a veces en casa? No sé. No, pero es curioso, sobre todo porque son los ítems que tú te puedes encontrar en este mundo son muy limitados y son los que a ti te van a servir para crear solo esos artefactos, ¿no? Sí. Y claro, hay un momento en el que dices, solo me encuentro tijeras y alcohol. Coño, es que no hay nada más en el mundo. Alcohol, sujeción, sí, bueno. Encuentras varios explosivos. Pero bueno... Pero es muy poquito, sí, vamos, que sí. Al final se hace ampliar, repetitivo. Yo creo que al final lo van a ampliar. ¿Qué más decir? Estamos hablando de la jugabilidad. Ah, sí. Pues es eso, que hay que saber utilizar qué tipo de arma viene contra un enemigo y su punto débil. Porque, por ejemplo, un chasqueador le revienta la cabeza y ya está. Y ya te lo cargas. Puedes mejorar, por ejemplo, un bate. Le pones tijeras al bate, tiene más resistencia. Pues esto es como el de Racing, que le pegas un golpe y tiene un número limitado de golpes. Y es eso, por ejemplo, un chasqueador... Cuerpo a cuerpo, no puedes matarlo a puñetazo. Está muerto. Te come. Pues un bate de béisbol, dice, tengo un bate. Me van a venir aquí 3 corredores y un chasqueador. El bate te lo reservan. O va directamente al chasqueador y dice, venga, le reviento la cabeza, ¡plah! Y además, pues venga, si me pegan un poco... Hay momentos que son casi como puzzles. Sí. Que son estrategia y decir, a ver, venga, en plan encubierto me voy a cargar a estos 2... Y sé que hay un momento en el que esto ya, de los 3 enemigos que quedan vivos, me van a detectar un par. O por ejemplo... Tú ya sabes que va a por el gordo, te carga el chasqueador y te deja a un par de corredores que son los suaves para inflarte a hostias con ellos. Sí. Otra cosa que no... Bueno, menos mal que no me ha pasado. Pero, a ver, por ejemplo, cogemos a un cazador de la espalda, ¿no? Y lo estrangulamos. Pero, ¿y si coges a un chasqueador? Es daga o daga. Y si no tienes dagas, ¿qué pasa? Eso nunca no ha pasado, pero... Pero bueno, sí, para que lo sepáis. Decir que con el tema este de los ataques sigilosos, podemos hacer los estrangulamientos que hacen un poquito más de ruido, porque sí, se oye como... Es más tardío un rato y encima te pueden localizar. Sí. O la daga es rápido y silencioso y hasta afuera. También podemos abrir puertas con la daga, que tenéis que abrirlas todas. O sea, es curioso siempre. En el juego este que te dicen, oh, esta puerta está bloqueada, solo podrías entrar con una daga. No hay una sola habitación en la que haya sacrificado una daga para entrar, en la que no me haya encontrado los mayores tesoros del mundo. Es que siempre merece la hay, pena, merece pero la pena. O sea, es entras una, y ya tienes otra daga y tienes todo ahí, tienes ahí de todo. Y como, todo. Vale, pues ya está. Sí. Bueno, el juego, la historia es que te van combinando las piezas de cinemática, esas que hemos ensalzado tanto al principio, con jugabilidad, que también, vamos a ser sinceros, no es nada del otro mundo. No es nada novedoso. La jubilada no es la jubilada. Y de hecho, a veces es tosca incluso. Yo siento, a ver, hay gente que dice, oh, es que no puedes olvidar, Pablo, el componente narrativo que tiene aquí, cada disparo duele. Cada pistoletazo es importante, cada golpe cuenta. No digo que no, okay. Pero jugablemente esto no es nada nuevo. Incluso no, hay rutinas como momentos en los que tú te ves condicionado por tu compañera. Pues a lo mejor vas con él y con la chica esta joven y dices, anda, no sé nadar. Y ya te dicen, bueno, pues... como tú sí sabes nadar, tienes que empezar a calentarte la cabeza a ver cómo podemos cruzar de aquí a acá. Sin que la niña. Y te dicen, pues venga, ponte a nadar, bucea un poco. Coges una tabla o lo que sea. Al final encuentras un palé por ahí, sí. Lo sacas, lo desatascas, lo pones flotando. Y eso sí que es cierto que en varias ocasiones pasa y. El juego abusa de esos recursos. Sí, es cierto que, por ejemplo, no. Que no si, bueno, no se inventen la excusa de nadar. A ver, está bien pensar la excusa porque no, la niña no se va a poner ya a nadar, a aprender a nadar en un mundo posapocalíptico. Recordemos que tiene 14 años. Pero y pasó aún así, 20. Pero ahí ya, pero haciendo no, nadar como un no, perro, no, nada, no, ¿eh? Todo el rato no, puedes hacer otro tipo de puzzle para pasar a un sitio. O sea, con otros elementos. A buscar algo distinto. Y además eso daría una mejora al juego porque también tiene puzzles. Sí, más variedad. Más variedad. El tema también, una de las cosas de los calentamientos de cabeza mínimos también. Del juego es, no podemos acceder a este área. Impúlsame aquí y yo te echo una escalera a ver dónde la colocamos. Muchas veces a la hora de transportar una escalera o de colocarla, es más divertido ver cómo crece una planta que ponerte a ir de A a B, aunque sea un minuto, pero la sensación subjetiva de cómo pasa ese tiempo... Lo único que me gusta, o sea, lo único que me entretiene durante ese tiempo es un poco el escenario en plan... Lo han hecho bien, los detalles, pero ya está, o sea, ya está, pero sí, eso tiene razón. Es poco dinámico. A mí, y también lo único que te salva de esos momentos es que hay muchos momentos que además hay un trofeo. Están hablando mientras. Sí. Que tú tienes que acercarte a la niña del triángulo para hablar y explicarle algo. Sí. Por ejemplo, está viendo una pancarta y te acercas y dices, esa película la vi yo el día antes de que pasara tal sitio, en tal ocasión. Y que era muy buena, no sé cuánto, la creía. ¿Qué es una película? ¿Qué no sé qué? ¿Qué el cine? ¿Cómo será? ¿Cómo? Ya. Y entonces, pues eso, pues dar un poco más de charla y conocer un poco. Y además, pues conoces un poco ese sentimiento, es decir, como padre. Bueno, sí, porque le explica las cosas sobre la niña, pero bueno. No solamente sobre la niña, también con otros personajes. Tampoco vamos a incidir mucho en el tema de la relación. No, sí, es eso, que... Tampoco vamos a hablar del final, aunque yo me consta que a ti no te volvió loco al principio. A ver, a mí el final, bueno, no vamos a decir nada del final, pero yo, bueno, supongo no, debe de seguir la saga, la franquicia, porque ya merece con todo el dinero que van a sacar y que estarán sacando, que seguro que hacen otro y se como, tienen que apostar, seguro. Será en PlayStation 4, yo creo que tendrá más toques de survival horror. No es un survival horror, no, en realidad es un juego de supervivencia. Solamente ha habido un momento que ha sido cuando me he puesto más nervioso y ha dicho, en realidad solo hay un momento, hay un par de momentos que implican infectado. Hay tres o cuatro. Un momento en el que arranca un generador eléctrico que ese dice, ese es el momento, pero por agobio. No es cuando lo arranca, sino cuando, a ver, no sé. Ya, no, está, no, nada, nada, no, no, no. Cuando te metes, seguimos. Por ejemplo, te metes en una habitación, coges un objeto y escuchas el ruido. Y te das la vuelta y ves, tú, ves a un corredor pasar. Y claro, tú tienes eso del R2 que spameas un poco en el R2 y vas viendo ahí agachado a través de las paredes, como eres ahí Superman. Spameas no, que yo muchas veces iba moviendo con el truquillo ese de ver a través de las paredes. Por eso que spameas es que lo tres pulsados. Tienes ahí como disco. Decir, cosas que puedes hacer es mejorar tus capacidades. Tú sí, puedes, la... Pero son limitadas las mejoras que puedes poner. Pues, ¿limitadas en qué sentido? Sí, mira, una de las cosas que podemos recoger a lo largo de la aventura son unas píldoras. Unas píldoras que luego las podemos intercambiar por mejoras. Pero esas mejoras son caras, en realidad. Sí, son caras, pero digo que son permanentes. O sea, las mejoras sí. Luego lo que es el tema de las píldoras se gasta porque te las tragas y ya está. Que no, ya claro. Pero, sin embargo, hay que elegir. Tú todo en una sola partida no lo puedes mejorar. O sea, todo en... Sí, en una partida, en una aventura, cuando la primera vez que te lo pasas no lo vas a mejorar. No. ¿Tú has mirado si permanecen a la siguiente o algo? No lo he vuelto a jugar, pero sé que puedes volver a jugarlo. La gente también decir que dicen que cambia mucho la sensación de cuando pasas de normal a difícil. Ahí, bueno, yo... ¿Tú lo rejugarías? Pues... Son 15 horas, 15 horas de aventura... De mucha exploración, de mucha narrativa. Es que son los típicos. Es el típico juego que volver a jugarlo. Puf. Es que a mí me queda la sensación como en un Heavy Rain. Lo he jugado, sí. He vivido la aventura, me he metido mucho y tiene ganas de jugarlo, ¿eh? Cuando lo estás jugando, quieres jugarlo. Pero luego otra vez volver a jugarlo, no es lo mismo. Y además, tú piensas en esos momentos donde tienes que esperarte. Es un juego muy pausado. A ver, si realmente todas esas peleas que hemos hecho, que ya nosotros no somos pasar el juego. Fueran en plan Uncharted, el juego duraría 6 horas o 7, yo creo. Porque es que te tiran tiempo en la acción, pensando y haciendo también el juego tiene mucho buscando. Que no tiene a lo mejor tanto a ver, de un modo tan evidente Uncharted. Y es que aquí no vas cazando tesoros, vas buscando cosas que te sirvan para sobrevivir. Y además el otro hay tiempos muertos de decir, llevo 20 minutos en esta zona, no me he encontrado con un enemigo y estoy aquí explorando a ver qué me encuentro. Sí, sí. Lo que pasa es que una cosa que sí que tiene bien el juego es la sensación de que todo lo que encuentres te va a servir para después sobrevivir. Sí. No piensas que estás tirando tu tiempo. No, ni mucho menos. O sea, yo hay una zona del juego que es, bueno, no voy a decirlo, pero que es muy amplia y que me está dando muchas vueltas y que luego me servía para eso. Un barrio de residencial, de hecho, la zona de los barrios residenciales, de los suburbios, como ellos llaman. El juego decir también que tiene lugar en diferentes ciudades, en diferentes entornos. Vamos a hablar de la parte técnica un momento. ¿Cómo lo has visto? A ver, yo creo que es de lo mejor de PlayStation 3, pero por una conclusión. A ver, el juego gráficamente es muy bueno. Sí. Explota las cualidades de la consola de Sony. Sí. Lo hacen unas personas que ya han demostrado que saben cómo explotar ese tipo, bueno, este tipo de consola, que con Uncharted. Naughty Dog, yo cuando jugué a Uncharted 3 y vi el desierto, dije, hostia, qué guapo. Y bueno, pues yo lo veo, o sea, es que es inevitable hacer comparación por el mero hecho de que es el mismo motor gráfico y que de hecho van a seguir apostando en la próxima generación, lo irán mejorando y demás. Y gráficamente lo veo similar a Uncharted 3 o un poco superior, pero tampoco tanto. Entonces, claro, si Uncharted 3 es de lo mejor de PlayStation 3 en cuanto a gráfico o lo mejor, pues este, llegando a esa conclusión, posiblemente pueda ser lo mejor. Aunque es cierto que hay un momento, por ejemplo... Hay momentos. Sí, este juego va, a veces, en mi sensación, por encima de sus posibilidades. Sí, sí. De la máquina. Es como que quieren hacerlo mejor, pero no pueden. Porque ves las cinemáticas y sí, son bestiales. O sea, las cinemáticas con el doblaje. Pero hay momentos demás, sí. En los que hemos vivido en esta generación, quizás no con esos gráficos... Hay un momento en el que el movimiento es muy rápido. El movimiento es muy rápido y hay una carga de texturas que tú dices, esto aquí me está rompiendo un poco. Sí, yo también lo vi. También hay zonas en las que dices, este juego con más potencia gráfica estaría menos encorsetado. Hay momentos que serían más dinámicos, más rápidos, más fluidos. Yo esa sensación sí la tengo, no la tengo con otro juego. Yo, por ejemplo, cuando jugaba Grand Theft Auto 4, sí me he recordado cuando iba corriendo a gran velocidad, la textura, Dios, todo rosa y todo mal. Y luego, por ejemplo, un Gears of War, cuando empezamos a jugar a Gears of War y se acaba la textura, digo, wow, tampoco. Ya. Pero bueno, sí. Ya hay veces que se me queda esa sensación ahí. En algunos momentos puntuales hay otros que están bien. O sea, también te digo, también. Yo me muestro muy optimista con este universo que han creado en la nueva generación. Pues sí, ¿por qué no? Claro que sí. Y yo por eso lo veo de lo mejor de PlayStation 3. No sé si decir lo mejor porque sería ya jugársela, pero sí que de lo mejor porque es un juego que tú lo ves y dices, pues se la han currado. Este es un juego que ha entrado en nuestro concurso Battle Royale. Sí, hombre, es que normal que no. Ha entrado, evidentemente. Y pasa una cosa. En www.confesionesdeunjugador.es hiciste una reseña, como bien has comentado. Y también lo estamos utilizando como post de discusión del juego. Y yo dije que por mi parte entendía que esto entrase en la lista de candidatos al Game of the Fucking Year. Final, ok. Pero como ganador yo no lo veo. A ver, yo, mira, si tuviera que dar una nota sobre 10, yo me mojaría. Sí. Y le daría, no es un juego de 10. ¿Por qué no? Porque tiene su fallo, porque no existe el juego perfecto. Pero sí le daba, por ejemplo, un 9,3. Porque, excepto quitándole algunas cosas, sí. Vale, sí. Pero es que tiene muchas cosas buenas. El problema son las notas. El problema aquí son las notas. Sí, que a ver, excepto que lo están vendiendo aquí bien. Aquí te lo han vendido como, ¡oh, 10 de 10 en un montón de medios! En Eurogamer, oh, no sé qué. ¡Qué tal, publicidad en Metacritic! ¡Madre mía! ¿Sabes? Es que a ver, el juego es bueno. Tanto eso. El juego es muy bueno. Incluso, como el hecho de pensar, ¿es candidato o es ganador? ¿Sabes? A lo mejor son cosas infantiles y no es que por el contexto mira, no podemos evitar entrar en el juego, pero este es un juego en el que tenemos que olvidarnos de todo y hay que disfrutarlo como lo que es. ¿Consideras que el juego este es una experiencia imprescindible? ¿Te gusta? O sea, ¿lo recomienda? Por supuesto que lo recomiendo. Lo que es Heavy Rain. ¿Consideras que es de los mejores juegos de la generación? Sí. Yo sí. Yo también. Pero, por ejemplo, si tuviera que elegir en Battle Royale un Uncharted, ¿sabes? Contra The Last of Us. Uncharted. Porque sí. Eso es lo que pasa. Si tienes que elegir, si tenemos que comparar. Sí. Si tú no te dicen, esto no hay que compararlo con nada. Esto tú lo recomiendas jugar. De hecho, yo, claro, hay una cosa muy inteligente que tiene la página Joystick en su reseña. No tienen, puntúan de 1 a 5 y no, de 0 a 5 y la puntuación es simplemente el grado en el que tú lo recomiendas. En puntuación Joystick, ¿cuál le darías? Yo le doy un 5. Yo soy de los que consideran que esto es, yo lo recomiendo encarecidamente. Sí, para recomendar, sí, yo, es que es un juego que tienes que tenerlo sí o sí si tienes la consola de Sony. Al igual que tienes que tener Heavy Rain, aunque la gente diga que es una película, pues bueno, pero si no lo has jugado, okay, tienes que jugarlo. ¿Pagarías precio de salida? O sea, yo sí, es que yo lo tenía en el punto de mira, pero de hace un año. Esto luego enseguida bajará, estamos al final de la generación. Yo creo que enseguida, yo lo veo más, septiembre, octubre. O sea, yo no, lo veo más claro, es en, cuando es salga enseguida. Grand Theft Auto 5, puede ser que digan, vamos a bajar este. Antes de que salga, a lo mejor en octubre, que diga, oye, vale. Y ya cuando salga PlayStation 4, es que seguro que lo han bajado. Claro. Que es segurísimo, pero ya te digo que es que el juego. Pero es un gran juego. Es un grandísimo. Muy recomendable ahí. Y como me ha gustado como lo has dicho, es un aperitivo de cosas que van a venir. Yo lo veo así, y cuando lo jugué, me recordaba mucho juego, y de hecho lo escribí y dije, vale, pues posiblemente te recuerde a este juego, o a Charters por su gráfico, porque bueno, es que es normal. O a, no sé, a otro juego. Pero yo lo veo que al final la gente va a recordar a este juego. Cuando juegan a otro tipo de juego así. Vamos a ver, eso no lo sabemos hasta que nos pase el tiempo. Yo creo que sí. O sea, yo no lo sé. Eso me apetece comprobarlo con el tiempo. No me aventuro yo a decir, vaya. Me aventuré a decir que posiblemente tenga su propio género. Pero es eso. Yo por ahora le voy a votar como GOTY. Porque, a ver, yo tenía a Tomb Raider. ¿Te ha gustado más que Tomb Raider, incluso? Si es que... A mí, yo me lo he pasado mejor jugando con Tomb Raider, ¿eh? Es que tienes que verlo de otro sentido, a ver. Es que en cuanto a diversión, Tomb Raider es más frenético. Es más que nunca te aburres porque vas siempre... Siempre tienes algo que hacer. La historia... A ver, no es que sea la bomba, pero siempre hay acontecimientos que varían un poco, que no es como este, como, no sé si dijo Claudio Ferreira que hay que ir de ave, y siempre hay. Sí. Hay un momento de la historia que yo dije, el guión cambia en un momento, pero que para mí es la mejor parte del juego, que no vamos a decirlo, pero que posiblemente sea la mejor parte del juego porque cambia el guión. Este es un juego verdaderamente en el que es que creo que el error precisamente es compararlo con los demás. Pero sí, a lo mejor GOTY, votarlo como GOTY, no lo sé, hay que jugar a ver el juego. Tomb Raider... No, no sé, este año también va a ser un poco complicado en ese sentido porque vamos a vivir el cambio de generación y demás. Ni hay que... Con esto, ahora mismo, además, lo recomiendas jugar... Faltan grandes juegos como Beyond Two Souls, que creo que va a salir este año, ¿no? Si no recuerdo mal. Watch Dogs, Grand Theft Auto y demás. Me está agobiando. Y otra cosa que tenemos que hablar, así aunque sea un poco rápido, es el multijugador. Que, venga, cuéntanos un poco del multijugador. El multijugador merece la pena, en serio, que es un extra muy, muy, muy bueno. El multijugador es Uncharted puro y duro en cuanto a la estética. Porque, a ver, los mapas son los del modo campaña. No me voy a decir los lugares porque a lo mejor decimos spoiler, pero bueno, son los escenarios que nos encontramos durante la historia. Y como hemos dicho anteriormente, hay varios bandos por sus ideales, pues aquí hay dos, los luciérnagas y los cazadores. Nada más que nos metamos a el multijugador, el juego nos plantea la pregunta de por qué bando quieres competir. Yo me he puesto por los luciérnagas. Y entonces tenemos que aguantar 13 semanas en ese bando hasta que vengan los refuerzos, los supuestos refuerzos. Cada partida jugada es un día de una semana. O sea, tenemos que jugar bastantes partidas para pasarnos la aventura esta con el disfraz de luciérnaga, defendiendo los colores de los luciérnagas. Y al final pues nos dan un trofeo de oro cuando hagamos. Yo me he quedado en la semana 3 o así. Y es eso. Supongo que luego podremos coger el otro bando, porque si no, no podremos conseguir otro trofeo, que es lo mismo, pero con los cazadores. No hay mucha diferencia, no creo que haya diferencia con coger un bando de otro. Han puesto así como un minijuego. Un dato curioso, que es que nosotros tenemos como nuestro propio clan. Y podemos conectar, como basaba en Uncharted, con nuestra cuenta de Facebook. Entonces nosotros iniciamos sesión con Facebook, y a medida que vamos jugando partidas, vamos reclutando supervivientes. Y esos supervivientes son nuestros amigos de Facebook. Por ejemplo, yo tengo agregado a Pablo Valibrea en el Facebook. Pues sale su imagen y debajo pone Pablo Valibrea está cosiendo. Pero ¿bajo qué circunstancias Pablo Valibrea estaría cosiendo? Juan Elías está protegiendo la parte trasera. O esta persona está contando chistes en el fuego. Cosas así. Y tenemos ahí un nuestro clan. Y tenemos que mantenerlos vivos, tenemos que completar desafíos. Asegúrate que no muero, cabrón. Sí, sí, y eso para que no se mueran de hambre ni que se infecten. Bueno, oye, como extra está bien. Sí, sí, y bueno, cuanto a hay dos tipos de juego, eso es lo malo, que tiene solamente dos tipos de juego. Y creo que son 7 mapas, que bueno, pues es un poco escaso, pero no está mal el multijugador porque la línea va bien. Y en multijugador pues hay dos tipos de juego, como he dicho. Bueno, está el modo superviviente, que solamente tenemos una vida. Y el que llega a 4 rondas gana. Entonces pues somos 4 contra 4, son 8 jugadores en la lobby. Y pues eso es ir más en equipo, poco a poco, avanzar, coordinarse y aprovechar todo lo que encontramos por el mapa. Porque en el mapa pues tenemos puntos blancos que nos aparecen en el radar, que son las cajas de suministro para conseguir cosas. Y luego pues podemos crear nuestra típica clase con nuestras armas que salen en el juego, mejorarlas, y a medida que vamos avanzando vamos cogiendo como decirlo, un chatarra o elementos, que cuando matamos a un enemigo nos acercamos a su cadáver y cogemos unos suministros que deja, y eso lo vamos acumulando para aumentarlo y conseguir nuevas armas. Luego las mejoras en las armas se mantienen ya a lo largo de esas 12 semanas. Cuando tienes que reiniciar... Bueno, ya ahora mismo sí las tengo, pero hombre, es una buena pregunta. Lo malo es que no llegaba tanto, que cuando pases al bando contrario supongo que sí lo tendrás. De hecho creo que los niveles... es por cada semana jugada, creo, porque yo he subido un par y tengo nivel 1, bueno, ahí, pero bueno, eso no estoy del todo al tanto, porque es que además tampoco te deja ver claramente tus estadísticas. Vale. Las clases, pues eso, como Uncharted, tenemos ventajas, en plan, correr más tiempo, que el cargador del R2, porque también podemos hacer el modo escucha, se recarga más rápido, o dure más, porque claro, imagínate tú eso como en el modo... individual. Vas todo el rato alrededor y ya sabes dónde está la posición del enemigo. O hay una ventaja que cuando estés agachado que no te detecte, el modo escucha, cosas así. Entonces, por eso se recuerda un poco a Uncharted. ¿Puedes jugar un poco alocado? Pues no tanto. Porque, a ver, puedes revivir a los compañeros y demás. Pero claro, si vas corriendo, aparecen puntos rojos en el radar y el enemigo te detecta. Entonces, pues claro, si vas a lo loco, tienes que saber cómo jugarlo. Luego está el típico duelo por equipos, que es como Uncharted. O sea, tenemos un límite de vidas, 20 veces, podemos responder 20 veces en nuestro equipo, y el primero que llega a ser 20, que le quede 20 veces al otro equipo, pues gana. Es eso, tener más cuidado, pero por ejemplo, si coño, somos tres, pues y ves a un tío, o queda un tío solo, porque te corres hacia él, le pegas un escopetazo y ya está, o lo que sea. No hay más, pero bueno, tienes que tener cuidado, por si acaso vienen los apoyos y demás. El juego, ya te digo que está muy entretenido, muy chulo, y el online yo me esperaba menos, y está genial. Está genial, de hecho. Bueno, pues ahí queda la cosa. Decir que justo esto es que no quería que se nos olvidase. Justo cuando uno pone el juego al principio, tiene unos tiempos de carga espantosamente salvaje. Otro fallo tremendo. O sea, pero también, mientras que eso es muy duro, que se puede tirar 2 minutos a veces poniéndose, cuando muere, el recargar, el reiniciar partida, el volver al punto de control es rapidísimo. Y los puntos de control están bien situados. Sí. Durante la partida tampoco hay unos tiempos de carga, así que digas, qué desagradable. Es solo al principio. Solo al principio, sí. Bueno, otro dato, sí, en multijugador podemos hacer lo mismo que un jugador, fabricar objetos, los mismos objetos y demás. Con más o más velocidad o menos velocidad, dependiendo de la ventaja que he dicho antes, pero bueno, sí, es eso. Ok, bueno, pues con esta recomendación, si te parece, vamos a pasar a los DLCs del programa. A ver qué nos tienes preparado. Antes de pasar con la señora Flow, vamos a ver en el primer DLC del programa, continuamos con el repaso a Battle Royale. Sharing, aunque lo hemos comentado en la intro, ¿qué es Battle Royale? Pues es un enfrentamiento entre dos videojuegos que hemos elegido de manera aleatoria, en la que, en dicho enfrentamiento, los foreros de nuestra web puede elegir su juego favorito. Y así irá pasando rondas el juego vencedor hasta que solamente quede uno. Y ese será el supuesto mejor juego de esta generación. La muestra inicial se ha hecho entre 128 títulos. Se han emparejado mediante la página web random.org. Y de forma diaria en nuestra página web hemos ido colgando un enfrentamiento. Ahí, a modo de encuesta, es verdad que hay que estar registrado en nuestro foro. Hay que elegir uno de los dos y puede o bien argumentar o no argumentar. Tú eliges ya está. Sí. Entonces, bueno, últimamente en los últimos programas hemos querido reflejar esos resultados y animaros a que participéis y seáis parte de lo que es Battle Royale, porque entre todos la idea es elegir un juego que consideremos el mejor de la generación. Sí, a ver, así nos entretenemos y podemos crear así debate con diferentes opiniones y vemos un poco la gente que les ha parecido los juegos de esta generación. En los últimos programas hemos revisado los 39 primeros resultados. De momento estamos en la primera ronda, vamos a seguir hasta el 64 y hoy nos vamos a poner al día con los resultados a fecha de hoy, ¿vale? Entonces, en el enfrentamiento número 40, Banner Parade versus Tomb Raider, ¿cómo ha quedado la cosa? 5-8 a favor de Tomb Raider. Yo voté a Tomb Raider y me dio mucha pena porque, a ver, los juegos de conducción no eran muy fuerte, pero es que Buenos Paradis es un juego que merece mucho la pena, pero bueno, sí, al final voté por Tomb Raider. Tuve que votar por uno, pero bueno, mi voto tampoco ha sido muy importante porque hubiera ganado igualmente a Tomb Raider. Tomb Raider. En el enfrentamiento número 41, un título español con solera y gracia bendita, Castlevania Lords of Shadows contra Farmville. ¿Y cómo han quedado los resultados? Iba a decir paliza como la que nos dio Brasil a nosotros en la final de la Copa de Confederaciones, pero esta ha sido mayor. Esta ha sido mayor. ¿Cómo ha quedado? 7-1 a favor de Castlevania. Hubo un momento en nuestro foro en el que una persona decidió no dar la cara esa persona que votó a Farmville. La gente ya se están... Al control. Sí, estamos dirigiendo, estamos preparando una investigación para determinar quién es la persona que votó a Farmville. Nosotros, no obstante, ¿por qué lo metimos aquí? Pues porque es un título, un juego de Facebook que no ha dejado de ser un subgénero, el jueguecito este de la granja, y ha sido representativo de cosas que hemos vivido en los últimos años. Y este es el mayor estandarte de juegos de Facebook. Podrá gustarnos más, podrá gustarnos menos, pero es una realidad. Bueno, enfrentamiento número 42. Shadow Complex contra Max Payne 3. No he jugado a ninguno de los tres, así que... Así que no creo que... No voté ninguno, de hecho. O sea, bueno, Shadow Complex ha sido un título descargable exclusivo de 360. Que bebía de la fórmula Metroidvania y eso. Muy chulo, muy chulo. Frente al retorno del personaje este de Max Payne. Maravilloso. Ahora, con el toque Rockstar, pues bueno. El resultado ha sido 4 a 14. Enfrentamiento reñido. El siguiente, enfrentamiento número 43, Borderlands Saga contra Metal Gear Solid 4. ¿Cómo ha quedado la cosa, Shani? Lo siento por Fermín, pero ha ganado Metal Gear Solid 4. ¿Por cuánto? ¿Cómo han quedado las votaciones? Por un voto, 10 a 11 a favor de Metal Gear. Bueno, yo aquí la verdad es que no sabría quién votar porque... Seguramente a Borderlands porque lo he jugado más. La saga Borderlands ha tenido un calado fenomenal y... Pero se ha encontrado a un titulazo exclusivo de PlayStation 3, Metal Gear Solid 4. Sí, sí. Parecía hecho, el final de la saga, pero... Pero ahí está, bueno, no, me lo tengo que pasar algún día. Lo tengo, me lo pide de importancia hace ya tiempo, pero le dediqué 2 horas y lo dejé. Pues por un voto se impone, sí, Metal Gear. Por un voto, sí. Otro juego más, La Noire o La Noir, no sé cómo se llama. L.A. Noir. L.A. Noir versus Bioshock Infinity. Gana Bioshock Infinity y la verdad es que me alegro porque, bueno, me gusta. A mí personalmente me gustó más. Y mira que La Noir, le dediqué muchas horas, pero al final me cansó bastante. Y la verdad es que aprendí una cosa, creo que fue Super Demo, que la dijo. Porque dijo que era un gran juego y de hecho lo es un gran juego. A mí me gusta al principio, pero que tienes que ir poco a poco. O sea, como si fuera una serie de televisión... Ir jugando caso, parar, otro caso... La verdad es como si ves muchos capítulos de golpe y al final te cansa, y es verdad. Pero yo me gustó más Bioshock. Bueno, pues L.A. Noire 8 votos, Bioshock Infinite 12. Y pasa a la siguiente ronda. Enfrentamiento número 45, un título exclusivo de Wii, Xenoblade Chronicles... Frente a lo que fue en su día un candidato firme y finalista casi... Dragon Age de BioWare. Que no, tampoco lo he jugado. Entonces ahí me mantengo al margen, pero ha ganado al final Dragon Age por 7 votos. Un mano a mano entre rol japonés de altísimo nivel, en un momento en el que el altísimo nivel en rol japonés no está de moda, frente a un rol occidental de libro maravilloso, abierto. Bueno, pues 5 a 12. Enfrentamiento número 46. Motor Storm, la saga completa, contra Super Meat Boy. Bueno, dos títulos absolutamente distintos. Las plataformas con un toque retro, basada inicialmente en un juego Flash, pero que posteriormente ha arrasado en el bazar de 360 en Steam, incluso cuyo... presentando a sus desarrolladores en Indie Game The Movie. En este caso, pues a la gente le ha gustado más la conducción y ha ganado Motor Storm. La conducción salvaje, con diversos vehículos y muy divertida, sobre todo en Apocalypse. Por el doble de votos, 10 a 5. Bueno, enfrentamiento número 47. Pues entre ellos está un juego que lo quiero jugar, que es Alicia en el País de las Pesadillas. Alice Madness Returns contra Virtua Tennis 4. Ha ganado Alicia por un voto. Está la cosa igualada. Alice se ha llevado 8. Virtua Tennis se ha llevado 7. Dos grandes títulos menores de la generación. Me gustaría probarlo porque me llama mucho la atención. Y me da que tiene tiempo, pero... Es un hack and slash con un diseño artístico maravilloso. De hecho, tengo una amiga que es súper fan. Y cada vez que le enseño diseño del Alice Madness Returns, pues se vuelve loca. Me llama mucha atención. Frente a Virtua Tennis 4, que pues seguir perfeccionando una fórmula sencilla, arcade, divertida, el juego de tenis más divertido que hay. Sí. Si es que son dos títulos buenos. Es una pena que sea... Por un voto, bueno. Pero Enfrentamiento número 48. Hitman Absolution contra Civilization Saga. La saga Civilization, un clásico de la estrategia en PC, súper querido, súper adictivo. Hemos querido meter toda la saga para no elegir entre el 4 y el 5, el punto divisorio que hay entre los dos frente al retorno del asesino. Ha ganado el asesino Hitman por un voto. ¿Por un voto? 9-8. Enfrentamiento número 49. Esto no lo veo bien. A ver. Torchlight Saga contra Baldur's Storm. Bueno, pues aquí tenemos acción total producida por EA, acción gamberra y disparatada frente a un clónico hecho. Un clónico, no. Es una especie de hack and slash a lo Diablo, hecho precisamente por gente del equipo original de Diablo. Esos dos, no más que probé para la historia, no me gustó mucho. Pero bueno. Bueno, aquí se ha impuesto. Torchlight se ha llevado 6 votos y Ballet Storm 13. El siguiente es Dead or Alive 5 contra Alpha Protocol. Ha ganado Alpha Protocol por 3 votos, 11-8. Y Dead or Alive 5, un juego de combate muy muy divertido de esta generación, de lucha en 3D, para mí supera a Tekken. Me encantó este título, con un online bueno, con un modo historia bueno y con muchas cosas que hacer. Y con tetas muy gordas. Frente a Alpha Protocol, un título que la gente lo odia tanto como lo quiere. Pero dicen que tiene unos detalles tan únicos que hacen que lo quieran. Sí. Que lo voten. Dicen, tiene cosas geniales que no se han visto en ningún otro lado. A ver, los dos siguientes se son... Se impuesto Alpha Protocol. A ver. Los dos siguientes subo ahí diversas opiniones. Lucha de exclusivo. Sí, sí, sí. Estuve ahí metido también en el lío. Fue Fable 2 y 3 contra la saga Killzone. Bueno, la saga Killzone. Killzone 2 y 3. Y ha ganado finalmente Killzone cuando recuerdo que estaba la cosa a favor de Fable. Ha remontado al final Killzone y ha ganado por 16-13. Y recuerdo ahí que hablamos bastante de los dos juegos. La aventura disparatada de Fable en tercera persona, en un mundo... creado por Molinox, en el que en cada entrega nos vendían la moto un poquito más y siempre te quedabas con ganas de hacer más cosas, de hacer esas cosas que te habían prometido y que nunca llegaba a hacer. A ver, yo no lo he jugado mucho, pero a mí no... Jugué al 2 y no me llenó. O sea, no fue una saga que me llenó. En cambio, soy una persona que le gustan más los shooters y cuando vi Killzone 2 fue el momento que dije, hostia, este es el límite de la PlayStation 3. Cuando lo digo, recuerdo perfectamente. Bueno, ese límite posteriormente se ha ido superando. Sí. Pero, oye, aquí son dos exclusivos, dos títulos muy distintos. Distintos, y sé, cada uno... Mi género es más el shooter. Bueno, aquí se ha impuesto Killzone. Voté a Killzone yo también, sí. Ey, ahora, enfrentamiento número 52, Stranglehold contra Monster Hunter 3. Ha ganado el primero que has dicho, Stranglehold, 10-6. Sí, el Monster Hunter, la franquicia esta que arrasa en Japón, no ha arrasado en confesiones. No. Esta franquicia que debutaba en Wii, porque esta competición está centrada sobre todo en títulos y en consolas de sobremesa, no ha podido con un título de principios de la generación basado en las películas de acción de John Woo, protagonizadas por Chow Yun-fat, que es también protagonista de este título. El tema de cazar monstruos no ha gustado. No, aquí eran unos tiros basados en un Unreal Engine que estaba casi dando sus primeros pasos. Unreal Engine, que ha sido uno de los pilares de la generación. Pues mira, pues se ha impuesto Stranglehold. La gente y el cariño ahí se han impuesto. Y llegamos al final de hoy, enfrentamiento que se ha cerrado esta mañana. Guitar Hero versus The Elder Scrolls Oblivion. Ha ganado Oblivion por 17-8. Bueno, Guitar Hero 2 ha sido... 2 en realidad en la saga. Sí. Bueno, muy divertido, muy chulo, pero se ha encontrado con The Elder Scrolls Oblivion. La verdad es que, a ver, Guitar Hero no es un juego para llegar muy lejos, por lo que es mayormente, es como si metemos aquí, yo qué sé, otro juego así en plan SingStar, que vale, que mola, porque mola, pero es lo que es. Fue una moda importante, y dejando, pasajera, dejado ya pero... de vender, si no recuerdo mal, ya se ha acabado. Pero bueno. Sí, pero bueno, lo que pasa es que Oblivion es muy grande. Tanto, la no gente lo que lo ha jugado en PC le encantan los mods y demás, pero los que lo hemos jugado en 360 y en Play 3, reconocemos un titulazo que sobre todo al principio de la generación daba esa sensación de decir, wow, todo esto no lo has podido jugar antes, ahora que tienes una máquina más potente, te permitimos que lo juegues. esa sensación estaba ahí. Y Oblivion deja recuerdos que precisamente entran en contraposición con lo que significa Oblivion, que es olvido. Pues ni de coña. La gente no se olvida de este título. Igual que nosotros esperamos que no os olvidéis de pasaros por www.confesionesdeunjugador.es y votéis, participéis. Aquí ha habido votaciones que se han quedado resueltas por un voto. Un voto que podía haber sido vuestro. Otras ajustadas como la que he hecho antes, la de Fable y Killzone, que finalmente ha sido tres, pero que había muchas opiniones y que ha estado bastante bien. En realidad es todo una excusa para hacer una fiesta entre amigos, hablar de juegos y ir recordando estos últimos años de vivido en el ocio electrónico, y que han sido tan chulos. Veremos a ver qué juego es el ganador. De momento estamos poniendo una plantilla de 64 títulos, que eso se resolverá casi a finales de la semana que viene. Ya tendremos la lista confeccionada y tocará empezar la ronda 2. Y a ver al final quién gana. No sé si al final meteremos... Vamos a ver. No sé si no sabemos al final, pero bueno. Ya veremos qué pasa al final. De momento, estad atentos, os esperamos en el foro. Esperamos vuestras votaciones. Y ahora, Shannon, ¿a ti te gusta la música? Sí. ¿Te gustan los festivales de música? ¿A quién no le gusta la música? Pues mira, ¿tú tienes un teléfono más o menos competente o qué? El iPhone 3G. ¿Te puedes seguir bajando aplicaciones y eso? Por desgracia no. Bueno, hay mucha gente que tiene teléfonos que les permiten bajarse aplicaciones. A continuación recibimos a la señora Flow, que nos va a hacer un DLC de aplicaciones imprescindibles si nos vamos a un festival de música. Ah, mira, vamos a ver. Y para el briconsejo de la jornada, recibimos la visita de la señora Flow. Hola, confesores. Muy buena, señora Flow. ¿Qué tal va la cosa? Bueno, yo quería hablaros de unas aplicaciones y consejos imprescindibles para sobrevivir a un festival de música, ya que ahora en esta temporada estival hay un montón de festivales y a todo el mundo le gusta ir preparado para no perderse lo mejor. Hablando de ir preparado, veo que lleva un vasito en la mano. ¿De qué es ese vasito? De Shandy. Sé que a ti no te gusta, pero... Shandy, pero si eso no es cerveza de verdad. ¿Qué prefieres, que beba Fanta? Bueno, ok. Bueno, entonces dices que es temporada de festivales y que nos va a traer unas aplicaciones para el teléfono móvil. Sí, eso es. Bueno, ahora en verano los festivales así más conocidos y quizá los mejores del año son el FIP en Benicàssim, el BBK Live en Bilbao. Que menudo subidón ha pegado en los últimos años. Sí, sí. El año pasado me gustaba más el cartel que este año, pero en fin, también está genial. Uh-huh. El Arenal. Pues se ha puesto las pilas un poquito últimamente. Sí, el Low Cost de Benidorm. Que ya está bastante consolidado. Que hicimos el año pasado nosotros, estuvo genial. El Contemporánea en Extremadura. Que es el de Moderno. Sí, yo. Y Popero. No, sí. Y el Cruïlla de Barcelona. Que más o menos parece una cosa así un poquito más nueva, pero que no está mal. Sí. Y esto está basado en una lista de aplicaciones recomendadas por el Google Play Market para festivales de música, pero bueno, yo lo he maquea un poquillo. Sí, porque esto es lo típico que de vez en cuando dice, anda, voy al cuarto de baño, vamos a mirar qué hay en el Google Play Market, a ver qué novedades hay de aplicaciones, ¿no? Y había una lista en la que nos sugerían aplicaciones para festivales de música, pero tú has retocado esto, ¿no? Sí, porque la idea era bastante buena, hay algunas aplicaciones, algunas páginas que pone ahí, que creo que se pueden complementar con otras ideas. Entonces, primero, uno tiene que saber qué festivales hay, dónde son, qué grupos tocan, para ver si te apetece ir de festival. Si no puedes ir a muchos, por lo menos elegir el que más se acomode a tu bolsillo y a tus gustos musicales. Entonces, hay una página que se llama todofestivales.es. El nombre es fácil, todofestivales.es. Sí. Ahí está. Y que te facilita ese trabajo. Luego, que quieres, una vez que sabes a qué festival vas, hay grupos que conoces y otros que no. Claro, se supone que tú seleccionas el que tiene los grupos que más te interesan, que ya tienes escuchados, ¿verdad? Claro. Y luego también hay otros grupos que a lo mejor son también muy conocidos por la gente, pero que a ti no te suenan de nada. Okay. O luego grupos minoritarios. Y es muy importante organizarse a la hora de ir al festival, porque hay veces que se solapan los conciertos y si no sabes de qué van los grupos, pues si los escuchas de antemano, te ayudan un poco a decidir el itinerario de que vas a seguir tú en el festival. Uh-huh. Entonces, para veces hay una página que se llama Groove Shark. Uh-huh. Para el móvil y para también para el PC, el Spotify, el SoundCloud. Y bueno, el Spotify es gratuito solo durante unas horas, pero el Groove Shark es completamente gratis. Uh-huh. Lo bueno y es sin que anuncio. Sin anuncios el Groove Shark. Aparte también, lo bueno, por ejemplo, del Spotify, aunque pongan anuncios, es que tú metes el grupo de música y te vienen todos los discos, todas las canciones, ¿no? Y al lado te pone unas sugerencias de música parecida que te hace que amplíes la escucha de otros grupos que a lo mejor no conocías y que te pueden gustar. O sea, que para hacer los deberes podemos utilizar estas páginas sin necesidad de gastarnos la pasta. Nada. O incluso de recurrir a cosas ilegales. Bueno, tampoco vamos a ser mojigatos aquí. Más o menos, quien más, quien menos, no hemos descargado alguna canción en alguna ocasión, ¿no? Sí. Pero esto se puede hacer legalmente, tú puedes escuchar esta música sin problema. Sí. Eso es muy interesante. Y sobre todo, decir que a veces en Spotify he visto que los propios festivales hacen listas de canciones. De reproducción. Para, con los temas así más señalados que ellos consideran que... Puede ser el propio festival o simplemente gente, sí. Por ejemplo, para el SOS siempre hay una persona que se dedica a hacer una recopilación de las canciones más conocidas de los grupos que van al SOS. Uh-huh. Y es una buena idea utilizar esa lista de reproducción. También es genial meterte en el YouTube y pones el nombre del grupo y te aparecen las canciones, los hits. Uh-huh. Que más suenan, que más se conocen y... También, si tienen vídeos subidos de conciertos, te haces una idea de cómo suenan en concierto y si son divertidos o no. Si no tienen ni idea de un grupo, una buena manera de determinar cuáles son esos singles es que te metes en Wikipedia y generalmente te dicen, estos son los singles destacados de este grupo. Lo miras, sí. Te los apuntas y ya sabes que eso hay más probabilidad de que suenen en el concierto. Luego, además, decir, con el tema de YouTube hay aplicaciones exclusivas para dispositivos como tablets o como la propia PlayStation 3, que tiene una aplicación muy buena de YouTube, que simplifica un poco la interfaz. Y hablando de la Play 3, también puedes utilizar un servicio que se llama BitZone, que es un servicio de vídeos musicales gratuito. No están todos, es menos completo que YouTube, por ejemplo, pero bueno... Ahí está, y también es legal y gratuito. También es importante revisar el tiempo. Vale que en verano normalmente va a hacer calor y te tienes que llevar el bikini si te vas a Benicàssim, a Benidorm, todo esto. Bueno, sí, para mí eso de llevarme el bikini es fundamental. Es fundamental, si no ya sabes que te tienes que hacer la single brasileña. Ajá. Y nada, pero bueno, también puede haber tormentas de verano o debes de saber si vas a acampar, si por la noche bajan mucho las temperaturas para irte bien preparado, como por ejemplo a Bilbao y todos estos sitios que quizás no controlemos tanto el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es más variable. Tú, por ejemplo, ¿el tiempo dónde lo miras? ¿Qué soluciones o qué páginas nos puedes sugerir? Normalmente el tiempo.es, el Weather Pro... O simplemente el Tiempo Yahoo. Tiempo Yahoo. ¿Qué manía tienes con Yahoo? Es muy sencillico. Escucha, www.eltiempo.es de José Antonio Maldonado. Pero sí. Para hablarnos a los españoles del tiempo, qué mejor persona que nuestro amigo José Antonio Maldonado, que nos ha visto crecer. Vamos, para sí. mí... Weather Pro es una aplicación para teléfonos Android, que también es, pues, eso, que te dice el tiempo. Hay algunas que te dicen el tiempo de todo el mundo y cosas así, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, hay sitios que te dicen, incluso te especifica a cada hora el tiempo que va a hacer, y sobre todo para viajar al extranjero, yo lo uso bastante. Uh-huh. Porque incluso te dice, llévate paraguas, no te lleves paraguas, llévate un poco más de abrigo. O sea, están bastante bien. Uh-huh. Luego hay otra aplicación que se llama Songkick Concerts. Esa aplicación, eso lo he mirado yo un poquillo por encima. Básicamente sí. Lo que te permite es que tú pongas, de hecho te deja incluso de primeras que sincronice cuáles son tus artistas favoritos en Last.fm, en Facebook o cosas así, uh-huh. O lo introduces tú manualmente. Y entonces te avisa cuando vienen a tu zona o van a participar en un festival. Tú dices, venga, a ver, me encantan los Killers, necesito saber si vienen a alguno de los festivales, porque eso va a condicionar que yo me gaste la pasta en uno o en otro. Claro. Miro y me dice, ah, pues mira, los próximos conciertos que va a haber de los Killers en la zona que tú delimitas van a ser a esto. ¡Pum! Y dice, ah, el FIP de Benicassim. Pues eso determina por completo mi decisión. Claro. Sí, de hecho, mucha gente se compra la entrada solamente para ese día, porque le interesa ese grupo y ya de paso ve los demás. Uh-huh. Y luego otra gente, como tú dices, se compra el abono con bastante tiempo, a veces incluso sin saber quién viene, uh-huh. Para que le salga barato y porque son incondicionales de ese festival y saben que van a tener buena música. Pero el gimmick este de Songkick es que tú, por ejemplo, también lo puedes utilizar los filtros de forma inversa. Y es que a lo mejor no pones un artista, pero sí que dices, resulta que me voy a Nueva York en septiembre. Vamos a ver quién toca en Nueva York estos días. ¡Pum! Sí, es entonces, una aplicación. Es una aplicación interesante y es gratuita. Muy importante. Bueno, a ver, estamos aquí haciendo mucha preparación previa, pero yo creo que ya va siendo hora de ir poniéndonos la pulsera de festival, ¿no? Y ponernos en marcha, ¿no? A escuchar música. Claro, entonces, no podemos olvidar, antes de ir al concierto, dejar un marcador en el móvil con la ubicación del alojamiento o casa donde te vas a quedar. ¿Y eso por qué? Pues tú más que nadie deberías de saberlo. A ver, cuando uno va a un festival, escucha música, pero también se toma unas cuantas cervezas. Sí, a veces unas cuantas se convierten en un trillón de cervezas. Oye, yo nunca he perdido el conocimiento en un festival. Y tienes que volver a gatas. Entonces, es muy buena idea utilizar el móvil para guardarte la ubicación de donde te quedas a dormir, del hotel o de la casa donde te vas a quedar, porque muchas veces no sabes ni dónde estás ni a dónde tienes que ir. Esto es especialmente útil en una ciudad que tú no conoces, que no tienes ni idea, y necesitas moverte, al menos decir, necesito saber cuánto, o sea, a qué distancia está la casa. Sí. Para eso el GPS, si estás cerca, funciona muy bien. Claro, pero si te deja el marcador en Google Maps o lo que sea, ya sabes que eso está ahí. Bueno, claro. A ver, aplicaciones, cuéntanos. Pues, a ver, si estás en un festival y no lo compartes con tu gente, es como si no hubieras estado. Entonces, aplicaciones imprescindibles para extender al mundo, dar a conocer tu ubicación. Para ponerle los dientes largos, ¿no? Ahí. Entonces, Instagram, imprescindible. Uh-huh. Porque tú te haces tus fotos chulas y le pones el filtro ese que queda el intelectual. Arti. Y luego lo compartes a partir de ahí en el Twitter y en el Facebook. Decir, hay una aplicación, esa 7 pago, Real Bokeh, que mete un efecto que es como destello, que son a lo mejor como corazoncitos o tú eliges qué quieres que se vea y a lo mejor en una foto que tú estás ahí en el césped tirado de repente dices, oh, mariposas. Voy a poner mariposas y se ven como destello y puedes poner diversas intensidades y crean un efecto que dices, madre mía, esto es místico. Sí, sí, sí. Uh-huh. Luego, has dicho redes sociales, ¿no? Pero, ¿y Facebook y Twitter qué? Sí, lo he dicho, con el Instagram. A partir del Instagram, cuelga las fotos, las compartes en el Facebook y en Twitter. Uh-huh. Y aunque no podemos olvidar que es bueno llevarse la cámara de fotos aparte, para que estas aplicaciones no te fastidien la batería del móvil. Entonces, una foto al día o algo así gracioso que puedas compartir, bien. Ahora, que no se os vaya a la cabeza, porque si no, luego, para lo que sirve el móvil, que es para comunicarte con tus amigos y si te pierdes poder utilizarlo, te quedas sin batería y adiós móvil. Y luego las fotos son bastante mejores con la cámara. Sí, es verdad que hay fotos muy buenas en cámara de fotos, o sea, en móvil hay algunos móviles que tienen una cámara, de hecho, mejor casi que la de las propias cámaras de fotos, pero a la hora de la verdad, on the long run, para estar un buen rato ahí sacando fotos, lo suyo es no follarte la batería del móvil. Claro. Luego también, yo por ejemplo tengo un aparatito que lleva dos cargas de batería. También es interesante no tener que estar enchufando el móvil en los puntos estos de los festivales donde se recarga la batería, sino poder llevarte una recarga de batería de estas portátil que no pesa mucho y te puede salvar la vida. Luego también, si te quieres dar el pegote delante de gente, como que te sabes todos los temas que están poniendo. Oh, ¿de quién es esta canción tan chula ahí, que está ahí sonando? Bien, de los grupos de música que están, o de los intervalos de conciertos que te ponen música súper chula para que la gente se quede ahí bailando y bebiendo y tal, y dices, voy a utilizar el Shazam ahora que nadie me ve y voy a quedar aquí. Me pego el pegote. Sí, lo bueno de Shazam, hay muchos programas de esto de localización que escuchan un trocito de la música y te dicen, pues estás escuchando esto, como el track ID, hay otro, pero verdaderamente Shazam, de los que yo he probado, es el que menos falla. Sí, sí. Con la música en directo a veces tiene un problema. Eso también tengo que decirlo. Porque recoge el ruido, claro, una vez que recoge el ruido... Y varía la canción, entonces le cuesta más. Pero si es de estos temas que suenan de fondo, sí, no está mal. Lo suele cazar bastante bien. Luego también, si no te da tiempo a aprenderte las letras, porque yo recuerdo cuando era así más jovencilla, antes de ir a un concierto, de las canciones que más me gustaban del grupo me las solía aprender. Ajá. O por lo menos cantarlas varias veces con la letra delante... O he de reconocer que alguna vez me he llevado las letras en papel. ¡Oh, qué pringada! Sí. A veces me jode que un grupo que a ti te encanta tocan luego una canción rara que tú, vale, la has oído unas cuantas veces, te la conoces más o menos, pero no tienes ni zorra idea de la letra. Mira a izquierda y a derecha. Y todo el mundo se la sabe. Y tú dices, vaya un fanboy que soy, de mierda. En fin, entonces, ¿qué pasa con el tema este de aprenderte las letras? A ver. Hay una aplicación que se llama Music Match y es para aprenderte las letras de las canciones al ritmo de la música, o sea, tipo karaoke. Además, tiene identificación de temas y te pone la letra justo en el momento, por el momento de la canción. Es una locura, vamos, ¿eh? Lo conectas y se como que se sintoniza o algo así. Para ponerte la letra justo por donde va. El anuncio que lo vi en lo de Google Play tiene la canción esa de Swedish House Mafia de don't you worry, child. Y luego te lo pone ahí como en diversos momentos, ¿no? Y lo de la función karaoke está chulo, está chulo. Yo no sé qué tal se lleva eso con música en directo, pero desde luego, y supongo que fundirá también datos. Claro. Pero bueno, eso es algo puntual, no para además tampoco estoy de acuerdo con que esté todo el mundo con el móvil en vez de estar disfrutando de la música. Ya. Yeah. ¿Sabes? Pero me pareció gracioso y para hacerlo en algún momento puntual. Sí, sobre algo... todo ahí es muy importante si utilizas ese recurso, esconderlo, ponerlo ahí de lado y decir y que parezca que te la sabe, es que si no, vaya mierda, está ahí como igual de pringado mirándolo en el móvil que llevándotelo en papel impreso. No, pero no entiende la gente los móviles para grabar la canción, pues tú estás grabando la canción, pero en realidad no la estás grabando, estás leyendo la letra. Pero todos los de atrás se están dando cuenta. ¿Qué va? Bueno, por si acaso no mires para atrás, no hagas el Fermín Cacho. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Una aplicación que parece estúpida, pero que siempre nos acordamos de ella cuando más la necesitamos. Esto es Pedro y el Lobo. Sí. El cuento de Pedro y el Lobo. Siempre le estás viendo ahí en el Google Play y dices, ja, ja, ja, qué risa. Toda la vida de Dios, vaya tontería, esto no sirve para nada. Pues sí sirve, sí sirve. ¿De qué estamos hablando? En un festival por la noche. Estamos hablando de la aplicación de la linterna. ¡Oh! A todos se nos ha caído algo al suelo, y bueno, o en hierba, lo que sea. Y no aparece. Y no se ve. Y por mucho que alumbres con el móvil, no se ve. Entonces, esta aplicación de la linterna, cuando llega alguien de repente y la utiliza, es como decir, ¡oh! Me ha salvado la vida. ¿Eh? Es decir, tú ves a una damisela en apuros. O damiselo. O a un chicarrón. Sí, lo de damiselo a lo mejor ha quedado un poco raro. En apuros, sacas esa aplicación y quedas como Dios. Ajá. Uh-huh. Vamos, queda genial. Oh, disculpe, señorita. Es una señorita, forma de voy ligar. A eliminarla. Sí. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Luego siempre, a estas alturas, los festivales suelen hacer su propia aplicación. De hecho, el SOS, que estuvimos uh-huh. aquí en Murcia, sacó una aplicación y estaba genial porque llevaba el mapa. Parece una tontería, pero no. Luego dices, ¿dónde hay más baños? Porque quizá nada más que ves unos y luego hay cuatro ubicaciones con baños. Uh-huh. ¿Dónde están los kebabs? Que tengo mucha hambre y me apetece un kebab. ¿O cuántos escenarios hay? Porque yo estaba en algunos festivales que había tres y el tercero no sabía dónde estaba. Claro. No, entonces, además también suelen porque llevar son de estos de como carpa, el programa, pero de detallado. Tal, y dices tú, ahí no puede ser. Y sí, era ahí y no entré. Uh-huh. Por chorradas, ¿no? Eso es low cost. Y otros festivales como el SOS, que por ejemplo tiene actividades paralelas, como claro. exposiciones, charlas. El maquillaje de este de fantasía. Un año pasó que veía a todo el mundo con unas estrellitas en la cara súper chulas. Uh-huh. Y no sabía dónde era. No lo encontraba. Uh-huh. Esta aplicación te ayuda un poco a decir, ah, venga, aquí es donde hacen... Estas aplicaciones suelen ser siempre gratuitas. Claro, y sponsorizadas y luego y tal, el horario de los grupos y tal... Sí, para cambios de última hora también suelen estar una bien. Una vez que te lo bajas, ya no necesitas conexión a internet. Uh-huh. Lo cual es bastante importante porque luego en los festivales muchas veces pierdes la conexión y por lo menos dices... Uh-huh. ¿Ya no le has hecho la foto cutre que le solía hacer yo al programa y estar consultándolo? Ya. Bueno. Y luego, lo que he dicho, que para comunicarse es importante tener el WhatsApp o el Line o lo que sea para comunicarte con tus amigos. Y puedes crear un grupo de WhatsApp con la gente que ha ido al concierto, pero no hay que olvidar que luego hay, por muchas antenas que pongan para aumentar la recepción, cuando hay un uso masivo en un punto específico de móviles, se suele perder la red. Uh-huh. No solo de internet, sino también de para las llamadas normales. Sí. Entonces, hay que poner siempre un punto de encuentro por si alguien se pierde. Quedar después del concierto, por ejemplo, decir, venga, nos hemos perdido, tal, ya sabes que después del concierto nos vemos aquí. Oye, ¿y si eres tú el que se ha perdido y estás solo en el mundo, qué? Primero, si estás en un concierto, disfruta de la música y olvídate del mundo, porque si no vas a estar todo el rato preocupado y te pierdes lo mejor de... la mejor experiencia del festival. Sí, el motivo por el que ha ido. Claro, y luego hay 100.000 personas allí. De buen rollo, que no vas a estar completamente solo. A mí me ha pasado que yo quería ir a algún concierto que empezaba pronto y he ido sola. Pero como hay un montón de gente y bailando y no saltando... Se pone a hablar, conoce gente. Claro, conoce gente, te lo pasas bien. Están viendo los modelitos y los disfraces que se ponen la gente. Las damiselas y los damiselos. Ahí, todo. Yo qué sé, te tomas una cervecita, estás ahí a gusto escuchando... No sé, que tampoco es el fin del mundo. Bueno, cuando termina es de el cajón, concierto, pero generalmente... te vas luego a tu punto de encuentro y ya está. Esto es de cajón, pero generalmente en los festivales la cerveza, la bebida suele estar muy cara. No está de más llegar media horita o una horita antes para calentar un poco el ambiente y refrescar el gaznate con algo que te hayas comprado fuera. Claro, sí. Uy, bueno, yo siempre voy súper preparada porque por si la comida de dentro no me gusta o está muy cara, siempre llevo sándwiches y tal. Pero bueno, también porque me dan a mí lipotimias de esta, del calor y tal. Entonces siempre tengo que estar bien hidratada y llevar comida. Pero vamos, lo que te ahorras, te lo ahorras. Y luego las cervecitas te las puedes tomar fuera. Ir saliendo, si el festival es pequeño, puedes salir y entrar. Si es grande y hay mucha cola, es que no merece la pena. Hay veces también que hay que saber liarse la manta a la cabeza y decir, madre mía, estoy viendo este grupo que me encanta. Vale que me están timando por la cerveza, pero dices, pero me gusta ver a este grupo mientras que me tomo una cerveza. Claro, sí. Simplemente que te la tomas más tranquilo, la disfrutas un poquillo más, al menos por consolarte y también está el viejo truco de la petaca para la gente que te toma cubatas, que te roban con la Coca-Cola o la Fanta o el refresco de turno que te tomes. Pero bueno, siempre le puedes echar el chorro de gracia. Y eso en los festivales es bastante común. Ok. Bueno, pues más o menos hemos hecho un repaso a aplicaciones interesantes. Hemos conocido algunas que a lo mejor no nos controlábamos tanto, como la del Music Cross Match o el Soundkick este, y hemos recordado que a veces tonterías como la propia linterna pueden resultar útiles en estos entornos. Claro. Bueno, señora Flow, ¿algo más que declarar? Quizás se nos haya pasado la importancia de buscar alojamiento, pero bueno, hay páginas como Booking.com, Hostelworld, y luego la propia organización del festival o el ayuntamiento de la zona promueve el alquiler de apartamentos o te pone en contacto con hoteles, hacen descuentos. Sobre todo hay que pensar que cuanto antes lo hagas todo mejor, porque por ejemplo en Benicassim, cuando yo estuve en el 2006, es imposible improvisar un meante. Imposible. Entonces, o te quedabas en, nosotros nos quedamos en Oropesa. No en Oropesa, no en Marinador, pero en Oropesa, al lado de la playa, que estuvo muy bien, en un hostel, en un hostal cutre, pero para salir del paso estaba bien y estaba cerca de la playa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ok. Bueno, pues nada, señora Flow, si te parece, vamos a saludar de nuevo a Sharin y ya vamos a proceder a la despedida del programa. Bueno, Sharin, aquí te dejo la silla calentita. Todo lo bueno se acaba y el programa 132 llega a su fin. Sí, y enseguida nos tocará irnos de cumpleaños. Pues sí, porque como bien has dicho en la introducción, vamos a cumplir 3 años y este año es el programa de celebración, porque estamos aquí tú y yo y también ha participado la señora Flow, así que aquí hay escasez de personal y no creo que sea una celebración adecuada. Sí, además hoy hemos venido con poca cerveza, suficiente como para sacarnos la foto y justificar un poco, pero no, en el próximo será momento de liarla. Sí, sí, sí. Hasta entonces, hay muchas maneras de entreteneros. Os podéis poner al día con programas antiguos de Confesiones de un Jugador. Si sí. acabáis de llegar, os vais a poder conocer a personas que últimamente no han podido participar tanto, como Lipcock, como el señor Rosa. Vais a poder conocer, a lo mejor, si es vuestro primer programa de Confesiones de un Jugador, vais a poder conocer a Fermín, vais a poder conocer al Negro de Cartagena. ¿Quién es ese hombre? Pues en el 131 lo sabréis. Es un buen momento para poneros al día. También, si después de escuchar esos programas habéis bajado el programa por iTunes o por iVoox. En el 130, perdón. Si habéis escuchado los programas y queréis darnos vuestra opinión, podéis dejar la opinión en iTunes y iVoox, vuestras calificaciones. Eso siempre ayuda. Y si además queréis conocer a gran parte del universo que hay detrás de Confesiones de un Jugador, podéis hacerlo en www.confesionesdeunjugador.es. ¿Qué va a encontrar ahí la gente? Pues un montón de personas que opinan sobre los videojuegos o que nos cuentan su vida, qué han comprado, qué están haciendo y demás cosas. y además de la gente nueva que va entrando, porque de hecho tuvimos una confesora, incluso durante estos días, una chica y todo se ha registrado. Así que pues nosotros os animamos a que os registréis, que os trataremos muy bien. Por lo demás, también tenemos redes sociales que podéis seguir. Sí, el Facebook, el Confesiones de un Jugador, buscáis seguro que nos encontráis. En Twitter, @confesionesde1j, seguidnos y seguramente también nos seguiremos, que no tenemos ningún problema. Y qué más, bueno, aparte la web y bueno, el Skype, la verdad es que lo utilizamos menos, pero bueno. Bueno, decir también, como Sharin ha dicho, falta una semana para nuestro cumpleaños, el 9 de julio. El día que empezamos a grabar Confesiones de un Jugador. Bueno, vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo, ¿cómo? Con un sorteo chulo. 30 juegos. 10 juegos por año. ¿Cómo puede participar la gente en este sorteo? ¿Tú lo sabes? En Hand Games. Os metéis en www.handgames.es, que para quien no lo sepa, es la mejor web donde poder encontrar las mejores ofertas sobre videojuegos, tanto en descarga digital como en formato físico. Y miráis la columna de la derecha. Pone sorteo, confesiones de un jugador. Condiciones imprescindibles. Hay que ser seguidor en Twitter de Confesiones y hay que ser seguidor en Twitter de Hand Games. Hacer un retweet de el retweet que vais a encontrar allí en Hand Games. Y solamente por eso, entre todos los participantes, se va a sortear un lote de 30 juegos. Vamos a leer lo que lleva. Un poco por encima. GTA 4. Está bastante bien. GTA 4, muchas horas de juego. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? The Arster. Hotline Miami. De Mau. Sniper Elite V2. Juegazo. Yo tengo ganas de jugarlo, la verdad. Lucius. Cryostasis. Gatling Girls. Juegazo también. Trap Dead. Capsize. Alan Wake American Nightmare. Con el DLC y todo. O sea, bueno, ¿es el DLC o es el juego completo? Es la segunda parte. Ah, vale, la segunda parte. El siguiente está en Karateka. Slam Bolt Scrapers. Blades of Time. Knights. Crash Time 2. Grotesque Tactics 1 y 2. Scrates. Scratch. No sé, no sé. Fairy Bloom Frisia. Man of War. Aquaria. Oil Rush. Tiny and Big. Vessel. Plainside. Edna and Harvey. Section 8. Dino D-Day. Y Star Wars 3. Una bestialidad. Hemos hecho un esfuerzo importante. Verdaderamente diréis, ¿de dónde salen estos juegos? ¿Esto qué magia negra es? Pues nada, esto es que cuando yo me compro un bundle y van sobrando títulos que por lo que sea ya tenía, pues muchas veces los voy guardando, me voy apuntando los códigos. Hablo con mi buen amigo Arzan de Hand Games y digo, vamos a montar un sorteo de puta madre para agradecerle a la gente que nos escucha, que nos haya escuchado tanto tiempo y que nos haya estado apoyando. También es un modo de llegar a más personas, que a lo mejor escuchan esto por primera vez. Oye, pues mira, pues también tenéis la posibilidad de llevaros y pillar. Como decían por ahí, aquí hay juegos para un año. En realidad para un año no sé, pero para unos cuantos meses sí. Tenemos Flay de GTA 4, Alan Wake, grandes títulos. Sí, sí. Bueno, Sharin, pues si te parece, vamos a ir despidiéndonos de esta gente. Pues vamos, os agradecemos que nos hayáis estado escuchando. Y nada, a disfrutar el verano. Y una cosa, para el próximo programa, Sharin, cumple. Vamos a meter cerveza fresca en el frigo, ¿no? Pues sí, yo ya he dicho, yo no bebo alcohol, pero vosotros sí, así que mete para vosotros. Yo lo siento. Pero bueno, sí. Ok, pues confesores, si alguno de vosotros se anima también para el próximo programa, decid que enseguida nos tenéis por ahí. ¿Estáis comprando alguna cervecita así especial? ¿Alguna socarrada? ¿Algo especial con lo que brindar? Y lo celebréis con nosotros. Ahora os dejamos con nuestro tema, Confesiones de un Jugador de Plaf. Yo.